Bienvenidos a un nuevo programa de Grog con Nuka-Cola. Ya dos semanitas que no grabábamos, semana y media, ¿no, Fali? Sí, semanilla media, pero bueno. Y hoy tenemos un programa cargadito porque tenemos a las espaldas unos días en los que han pasado bastantes cosas. Google, Epic, Nintendo, Apple, Sony, Juanlu, de todo. Juanlu, por alusiones, ¿qué tal, tío? Una placa base menos, tío. Pues muy mal, pero bueno, llevo 2 días sin agua y sin luz. Joder. Ahora tengo agua y luz. ¿Te has mudado a Venezuela o algo o qué? Ahora tengo agua y luz, pero no tengo placa base. Pues no sé qué es peor, ¿eh? Con que, nada, excusa perfecta para renovar el ordenador, otra cosa no me queda. Así que bueno... Hemos llegado más tarde, pero venimos esta vez un poquito más tarde, pero venimos con un programa mucho mejor de lo que hubiese sido el anterior por cierta cosa que vamos a añadir que diremos luego. Sí. Un placer, gente, y muy contento de que estamos el equipo completo, una vez más. Sí. Sí, señor, estamos todos. Y también está Fari, que sí. Aparte de todos, pues está. Eso te iba a decir, no me incluya. Oye, es la primera vez que estamos todos, ¿eh? Estamos todos más uno. Es el menos uno. Soy el cero a la izquierda. Que luego dicen que aquí, hostia, Alfali, el África que vive en el norte de África, ahí Tirán, Melilla, no tiene. Porque peor vive el Juanlu. Tanto península, tanto rollo. Sí, sí. Y aquí, en plan, tirado bajo un puente, ¿sabes? Sí, yo tengo agua, sin luz, agua de Melilla, pero tengo agua, ¿sabes? O sea, aquí la cosa. No, en serio. El rollo es que le hemos quitado a. A ver, te voy a explicar. Funcionamos como un refugio, ¿no? Y como si comprendéis cómo va el refugio, está todo muy complicado, todo es como mucho más precario y hay que cortar el agua y la luz de algún sitio para poder alimentar a lo mejor por la destilería, la planta, la torre. Entonces, pues Juanlu, picha, está tocado. Llevo 2 días duchándome con Gro. Eso desinfecta de puta madre. Sí. Luego se te cae. Lo malo es que luego se lame como los gatos y tiene una cogorza a lo alto que te caga. Como siempre. La absorbe por la piel cual iguana anónima. Claro. Iguana anónima. No, por favor. Eso es lore del programa. Completamente. Eso es lore profundo del programa. Vamos dejando trazas como el señor Miyazaki. Sí. Ya, como el agua de Melilla trazas. Ya, y escucháis. Voy a escuchar el podcast 17 de la tercera temporada por décima vez, porque creo que hace una alusión dentro de 5 temporadas, que vale, cosas así. Así será. Hay que ir más gente. Planeado. Está Felanidas también. Yo estoy muerto. Calla, desde el primer programa. Vale, tío, pero... no te comas mi presentación, por favor, tío. Luego ya estamos hablando lo que tío, si nunca viene, pues, para una vez, venga. Pues, a que me enfado y no respiro. Se acabó. Venga. Nada. Que sí, la verdad es que sí. Por fin estoy de vuelta después de un viaje al extranjero, vuelta, guardias y mierda, enterrar gente, de todo. Y ya estaba deseando venir, la verdad, porque, como decís, han pasado muchas cosas y hay que comentar muchísimas cosas, así que hay enterrando, que ir abreviando. Enterrando a gente en el extranjero, tío. Sí, tío, sí. O sea, se ha ampliado el negocio internacional. A nivel internacional, sí. Estoy abriendo puertas, tío. Estoy abriendo puertas. Felonidad, ya, importante. Cuenta lo que te ha pasado en el game con el Sekiro. Joder, tío, sí, eso... Espera, cuando eso mejor cuando lleguemos al Sekiro. No. Es importante. Es por venga, empezar. Ya que vuelvo, voy a empezar con el primer agua irradiada de la historia, tío. Llevaba mucho tiempo sin comprar físico en PC, ¿vale? Y la última vez que compré, ya lógicamente viene sin CD, porque no tiene sentido que tenga CD, porque nadie tiene unidad óptica. Pero joder, vas a comprar el Sekiro, que yo quería la edición coleccionista, que por otro lado voy a comentar ahora que voy a dar otro agua irradiada a Game por lo que ha hecho, ¿vale? Con las ediciones coleccionistas, una vez más. Porque lo de Deckard creo que vino de Alemania. Es que tienes que pedir a otro sitio porque lo de Game es para darles de comer aparte, ¿vale? Son unos sinvergüenzas de mucho cuidado. Pero bueno, el tema es que compro el puñetero juego, tío, el Sekiro, y me dan una caja guarrindonga, pero guarrindonga no, lo siguiente, vacía totalmente, y un disco de papel con un numerito, y digo, ¿pero esto qué mierda es? Y todavía va el tío del mostrador y me dice, ¿quieres que te asegure el juego? Y digo, ¿pero qué coño me estás contando, tío? O sea, ¿te estás riendo en mi cara o qué, tío? Ay, hostia, que no me he dado cuenta que es un código, tío, cabrón. Y por otro lado, lo de la edición coleccionista, tío, que los cabrones han cogido el monopolio en España, no la puedes comprar en ningún otro sitio, esa exclusiva en el game, y para poder optar a intentar tenerla, tenías que hacer la reserva pagando hace meses a ellos. Sí, del otro. Con lo que, solo... si no reservabas la original, ni siquiera tenías la probabilidad de que te tocase. Lo llevan haciendo bastante tiempo. Son unos putos sinvergüenzas. Eso se llama ser un sinvergüenza, porque venden el juego 5 euros más caro que en cualquier otro sitio, macho. Entonces te están obligando ya a comprárselo a ellos 5 euros más caro. Son unos sinvergüenzas. Es lo que tú dices, como se lo quedan ellos, claro, con el publisher o lo que sea, se quedan la distribución, pues lo que quieren es, sale, venga, os tiro la coleccionista ahí a la arena y mataos. Sí, sí, pero literal. Y me garantizo que me va a comprar la gente 5 euros más caro el juego porque quieren intentar conseguir la coleccionista. O sea, la estrategia es cojonuda. Es cojonuda. Buscar un poquito más. Nada, lamentable política por parte de Game, que lleva ya mucho tiempo, por otro lado, haciendo las cosas francamente mal. Pero bueno, ¡hala! Dos aguas irradiadas, no una, ¿eh? Dos. Pero te dice una cosa, yo no, cuando llego a un game y veo a un tío detrás del stand ahí, dibujando rápidamente así un samurái ahí en la portada, un ninja, escribiendo Sekiro, yo hubiera dudado, ¿eh? Yo hubiera dudado. Tío. Pues escucha, poco más que la caja era eso. ¿Habéis visto Mr. Bean cuando quieren arreglar la dama de Winslow esa, como se llame? Hombre, pues más o menos sí, me dieron sí. Eso, ¿sabes? De portada, toma, este es tu juego. Este es tu juego físico. Y dije yo, hostia, no sé, ¿eh? Yo esperaba algo más del Shinobi, tío. Bueno, en fin. Vamos a eso seguir, no, que si no... Eso no se hace con un juego de From. No se hace con un juego de From, tío. Ni de Nintendo. De Nintendo sí, eso da igual. Seina, ¿qué tal? Oli. Hoy analizamos juego juntitos, sí, ¿o qué tal? Sí. ¿Tiempo pasártelo? No, me quedan 4 capítulos, pero bueno, ya está casi, casi. Tengo una vida jurídica muy... jurídica barra laboral, muy hasta barra el culo, estudiantil. Entonces, no me da tiempo a nada y no puedo amar suficiente a Nero, pero no te preocupes, que he llegado casi al final, así que casi entero lo analizo. Ya le doy yo amor por ti, sí, te preocupes. No te preocupes, yo te dejo. Pues vamos con las noticias pseudo-debates, porque hay cosas para hablar, la verdad. Vámonos. Y empezamos con las noticias, con la conferencia de Google. Google que presentó ya definitivamente su servicio de streaming de videojuegos. Vamos a ir por partes, Stadia, ¿vale? Con muchas cosas. Sí, Stadia. Algo que no confundir con Stevia. De hecho, hace tiempo, con Stevia. Y... es un edulcorante. Que me recordó, natural. Green Cola. Sí, exacto. Y, a ver, comentar, vamos por partes y muchas cosas. Primero, ya se sabía que Google estaba preparando un servicio de streaming de videojuegos. Correcto. De hecho, se llamaba Project Stream y estuvo en beta cerrada para probar el Assassin's Creed Odyssey a 1080-60 y iba... más o menos bien, me dijo. Excelente. La gente que lo probó de, bueno, oye, no está mal, va 1080, tal, va bien. Está una beta, va bien, ¿vale? Mucha gente se sorprendió. ¡Oh! ¿Servicio de streaming? Colega, lo sabíamos hace meses, ¿vale? Hay mucha gente muy loca. Vamos a ver. ¿Qué prometió o qué nos dijo Google con Google Stadia? Prometió 1080-60, 4K-60 y en un futuro 8K-120, porque why not, ¿vale? Porque why not. Es que sí, o sea, ¿por qué no? Porque el 4K ya pasó de moda, sin más, tío. Ahora hay que irse al 8K, es poderoso. Está muy desfasado. Sí, sí. Yo estoy, bueno, hablaré con Chicho a ver si me consigo una tele 8K, porque es que, en fin. Yo digo una cosa, yo hasta que no esté 16K-240 no... Lo tengo claro, ¿eh? Lo que está claro es que se sabe la tabla del 2 en Google, ¿eh? Que vamos. No, sé. es que además me hace gracia. 1080-60, 4K-60 y 8K-120. Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, rollo, voy a poner algo más exagerado para que parezca más el futuro. Porque claro, no... O sea, no podía 4K-120, tiene el que ser el futuro 8K. Está aquí. 8K, niños, tío. Futuro. 8K-30. 8K... Vale, presentó también un mando suyo, un mando que se conecta directamente a los servidores de Google y puede hacer un cambio instantáneo entre dispositivos, ¿vale? Es decir, yo estoy jugando en el PC y ahora me voy a jugar a la tele, que es lo que lo hicieron en directo, y entonces quito el mando y automáticamente me detecta que ahora ya estoy jugando en el otro lado, ¿vale? Súper instantáneo. Excesivamente rápido me pareció, pero rollo... 2 segundos, o sea, el tío desenchufó el mando del PC y le dio al botón del medio y ¡pap! Se puso ya en la tele, pero al instante, una exageración. Sí, pero el mando... El mando en sí recuerda, a mí me recuerda al Pro de la Switch. No, el mando no, en lo que es el input lag se vio. Ah, bueno, sí, parte... luego se vio... Pero es que eso en el streaming va a ser el... A eso vamos después, pero... Bueno, luego comentamos. Hombre, se supone que al hacerlo así eliminan parte, por lo menos, del input lag, que sería lo que pasase por el dispositivo al que fuese y a la vez al Wi-Fi. Ahora comentamos, porque hay vídeos por ahí de gente analizando lo que se ha visto en plan en slow motion y tal, para calcular exactamente la latencia que hay. Y eso y en una presentación, ¿sabes? Que eso en tu casa, sí, verás. Sí. Qué cantidad de gente tiene tiempo, para hacer esas cosas, tío. Y yo que no puedo ni jugar al Sekiro, por favor, tío. Dejadme tiempo, cabrones. Estoy acabando la segunda run, te lo he dicho, ¿no? Creo que corramos un tupido samurái velo. Correcto. Bueno, también enseñaron que puedes... una cosa que para mí es lo que más me mola de todo, lo que más posibilidades le veo de todo, es que puedes entrar a los juegos desde YouTube. No sabemos nada más, ¿vale? Hay muchas cosas que la gente... ¡Wolf! Ha explotado el mundo. Se ha acabado el físico, se ha acabado el hardware. Ya no necesitas tu 2080 Ti porque, ¿vale? Pues todo eso, hay muchas cosas que no sabemos. Entre otras cosas, cómo funciona esto, ¿vale? Los tíos enseñaron. De hecho, dijeron: imagínate que estás. Acaba de salir un juego. Y dices: ah, voy a ver el tráiler en YouTube. Y entras al tráiler o a un gameplay. Y dices: ah, pues está guapo el juego. Pues igual me lo pillo. Pues al acabar el vídeo, te va a poner ahí jugar ahora. Porque se supone que se ejecuta todo esto desde Google Plus, desde todo el tema del Drive, YouTube, todo, ¿no? Entonces le das ahí jugar ahora y ¡pum! Y el tío, ¡pum!, al instante ya estaba jugando. Entonces, a ver, en la vida real, no en la presentación, cuando yo le dé a jugar ahora, me va a llevar a una pantalla de compra del juego. Supongo, ¿no? Es un servicio de streaming de pago mensual y tengo una cantidad de juegos X, porque tampoco sabemos eso. No sabemos cómo funciona nada. ¿Vale? No se sabe. Es que solo se ha pronunciado Ubisoft con respecto a que van a hacer juego. De momento, un estudio exclusivo. Se han pronunciado unas cuantas. Sí, pero... De hecho, ellos han dicho que son más de 100 desarrolladoras las que van a desarrollar para ellos como multiplataforma. Sí. Entre las grandes, pues Electronic Arts, ID Software, Take-Two, Ubisoft, Epic, Atari, Codemasters, THQ, Epic, Warner Bros. Epic. Sí. 2D Boys y Eidos Interactive. Se vio. Bueno, dijeron que el Doom Eternal va a estar en su plataforma. Sí, porque usaba Vulkan. Vulkan. ¿No? De hecho, ahora voy con eso, Nacho, porque las. Creo que dijeron que la estructura de servidores que ellos usan van a funcionar con una especie de Vega 56 modificada, especial para ellos. Lisa Su, CEO de AMD, estaba en la conferencia ahí, en el público, igual que estaba Gigi Mod y toda esta gente, y el de software que salió a la conferencia y tal. Y las acciones de AMD subieron como un 20% los dos días siguientes, tras saber que va a proporcionar gráficas a Google, ¿no? Es una barbaridad. Entonces lo compararon, ya sacaron la típica comparativa, porque en la Vega 56, porque no sé qué, ¡pum! Teraflops. Y dices, oh, echábamos de menos los teraflops. Estábamos de menos los teraflops. Ponieron los teraflops de la PS4 Pro, los teraflops de la Xbox One X, los teraflops suyos, que eran como 4, 6 y 10 respectivamente, sí. ¿Vale? Aproximadamente. Entonces era como la gente. Sigue picando en lo mismo. O sea, es el kit, tío. Para hoy en día, para hacer una presentación de algo, el kit es obligatorio hablar de 4K y 8K y 60 FPS y hablar de teraflops, tío. Si no, no puedes hablar de ninguna consola de forma seria, tío. Es imposible. Y del ray tracing, eso también lo podías hacer. Básicamente, la gente que picó en su día con la Pro y con la X con el tema de los teraflops, otra vez. Si la Pro tiene 4 teraflops y pico. Y la X6 y pico, esto que tiene 10, claro, 4K. Claro, por eso luego hay juegos que van mejor en la Pro que en la X. ¿Vale? Porque no tiene nada que... O sea, a ver, tiene que ver, pero no tiene nada que ver. O sea. Pero adelántate a la siguiente generación. Ya cuando sean los requeteflops, va a ser la repanocha. O sea. Te lo juro por requeteflops. Está registrado. Me he puesto yo requeteflop.com. Está registrado hasta el dominio. O sea, ya el nuevo paso. La siguiente generación. Yo lo haría más como dominio, lo que sea, punto requeteflop, tío. Eso es mejor. Total, ¿no? Además que sí, ¿eh? A mí lo del rollo de los terraflops me recuerda. ¿Habéis visto una película que es antigua que se llama La familia Stupid? Hostia. Bueno, mira, si estuviera aquí me quiere sonar, pero. Bueno, me suena a la familia Adam, pero. Digamos que hay una escena en la que el cabeza de familia, el padre, tiene que perseguir como unos ladrones, ¿vale? Y ve una bicicleta y dice: dos ruedas. Mira al lado y dice: cuatro ruedas corren más. Y vuelve a mirar al lado y ve dos patines y dice: ocho, mucho más. Y se pone a perseguirlo con los patines. Pues más o menos esto es lo que me recuerda con el rollo de los teraflops, ¿sabes? Es humor de dos tontos muy tontos, me gusta. Muy básico, tío. Muy nuestro. Oye, quedamos a las 19:45, ¿no? Mejor a las 8 menos cuarto, que me va mal. Y eso es lo que... Aparte de todos estos estudios que dicen que sacarán juegos para este servicio... han formado un estudio first party liderado por Jade Raymond, que es la creadora de... Bueno, creadora, la guionista, ¿no? Seina es la guionista de los primeros Assassin's Creed. Sí, de creo que estuvo en el hasta el 2. Sí, dos. Estuvo hasta el 2 y creo que la han nombrado vicepresidenta de Google. Sí, de Google. O sea, directamente, ¿sabes? Entrando por la puerta. Tú haces guiones guapos, ¿no? Yo sí, vicepresidenta. Entrando por la puerta grande como debe vicepresidenta ser. Ejecutiva. Asciéndalo. Vale, pues Jade Raymond va a liderar este estudio first party que se llama Stadia Games and Entertainment. Y que no sabemos qué están haciendo ni qué van a hacer. Pero que ya están trabajando en su próximo. Harán juego. Games and Entertainment, seguro. Entonces, ya está la gente por diciendo. Favor. Es lamentable. Ya está la gente diciendo. Si están haciendo un triple A, como para un triple A son mínimo necesarios 5 años, dato que te sacas de los putos cojones. Efectivamente. Pues claro, hasta 2024 esta gente no va a hacer un juego. Vaya puta mierda. Bueno, te callas. Y igual sale el año que viene, ¿sabes? Su juego, o sea, o no este, sabemos nada. O este con el lanzamiento. O no, sabe, no sale nunca, porque entonces, se arruina todo el mundo. Por ejemplo, Kingdom Hearts, que lleva como 85 millones de años, que es, si estamos así con números, ya no es un triple A. No, ya será un sextuple A, por lo menos, ¿no? Kingdom o algo Hearts, así, tío. Como Final Fantasy XV, se paró el desarrollo. Y claro, 7, tío. Se paró el desarrollo, se reinició. Se venga, sextuple A. Vamos a poner un nuevo término. Lo acuñamos aquí. Siempre podemos hacer un Duke Nukem Forever o un Shenmue, tranquilo. Me gusta, me gusta. Me encanta, cada uno vamos a nuestra bola. A nuestra sí. Puta bola, tío. Yo tengo el mono con los platillos en la cabeza ahora mismo. O sea, ¿no? Es que vamos. Somos balleneros. Seguimos. Como en la luna, no hay ballena. Cantamos canciones. Venga, ah, bueno, dale, como decía, no sabemos precio, no sabemos fecha exacta. Dijeron 2019. Ni sabemos muchas cosas, ¿vale? Entonces, abramos un pequeño debate sobre esta mierda. Porque, claro, a mí temas que os planteo, ¿vale? Pues yo me planteo una duda y es la principal. ¿Tendrá el Dead Stranding sí o no? No, es exclusivo. Pues ya está, la mierda. Se acabó. No es exclusivo de Sony, lo van a sacar luego para PC, lo dijeron. Mierda. Me has hundido el argumento. ¿Y para Stevia? Oye, fake news. Ah. ¿Y para Stevia? Qué sano. ¡Oh, fake news! Pues yo os quería decir, claro, me hace gracia porque la gente que se flipa, mucha, dicen, claro, estás jugando en tu PC y ahora la tele y ahora el iPad y 4K 60. Vale, o tienes la tele conectada por cable como Fali, con una conexión de 300 megasimétricos. 600. O te vas al pozo instantáneo, vamos. En cuanto lo pases a Wi-Fi te vas a reír mucho del lag. O sea, exacto. Bueno, la latencia. Ellos hablaban de 20 megas, ¿no? Era lo que les hacía falta. Claro, simétrico, claro. 20 megas no, por... 25 bueno, megas se calcula... A ver, esto es verdad, ¿eh? A ver. La gente que sabe, de verdad, de servidores, gente que ha trabajado en temas servidores y tal, de procesamiento de datos y demás, dicen que para procesar 1080-60 por streaming con una conexión de 25 megas simétricos es suficiente. ¿De cuántos? Para 25. Solo me faltan 24. Venga, no, va, ánimo. Poco a poco. ¿Vale? Hombre, tú lo puedes ver en 140. Dos. Sí. A ver, puedes jugar en la pantalla del reloj, por ejemplo. Eso. Es una sí. Idea. El 4K 60 se calcula entre 50 y 65 megas simétricos, ¿vale? Depende de también, porque iban a traerlos también con HDR y todas esas polladas, que eso cuesta más, pues entre 50 y 65 simétricos, ¿vale? Pero que es que el problema no es la conexión, en el caso también. De Seina sí. Pero en el caso de Seina sí. Pero en general, la cosa ya sabemos que no es la conexión. O sea, el tío que tiene 600 megas simétricos como Fali no va a decir, me dará la conexión para jugar a. Te da la conexión para jugar a lo que tú quieras, amigo. Pero amigo, el problema es la latencia. Claro. Es lo que os decía. Se han visto vídeos de que la gente ya dijo, uy, ahí. Cuando el tío está moviendo el joystick en el Assassin's Creed. Ahí hay un poquito de lag, ¿no? Y se ha visto. En una parte, sobre todo. Y hay un ratito de que le da a saltar y como que. Y le da varias veces porque no salta, ¿sabes? Y yo me imagino que eso, además, serían condiciones idílicas de la leche, como todas las presentaciones. Y al final ya salta. Vamos. Yo digo que ni estaba jugando. Ah, bueno, eso muy probablemente, vamos. Posible. Hombre, digo una cosa. Yo creo que sí, porque el colega le dio un tic en el ojo en cuanto vio que el muñeco le daba a saltar y no saltaba, dijo. ¡Se me despide! No, a ver, no sé. Yo pienso que el input lag ahí sí es real. A ver, ha funcionado, tú mismo lo has dicho, Cicer. Había gente que ha probado la beta, que iba relativamente bien a 1080-60. Entonces, ¿por qué con conexión ultrafibra, en presentación mundial, oficial, con todos los medios enfocando, no va a ser real? ¿Van a ser una simulación, un vídeo? No, no creo. Es verdad, hombre, que no creo controlado. Que el paso entre pantallas sea tan sencillo. No lo veo. Vale. Porque una cosa es una tele, perdón, una cosa es una tele con cable, como tú dices bien, y otra cosa es cambiarme al iPad con Wi-Fi. Claro. Y luego cambiarme al móvil, y luego no, no te flipes. Que además, yo, ¿cómo lo haces? Porque ellos no hicieron nada, o sea, ellos lo tenían ya todo iniciado en todos los dispositivos. Tiene un ¿sabes? Botón entre las piernas, tío, y cerraba las piernas así de un chasquillo y... No, en serio, tenían todo preparado ya, pero tú no tienes el Google Streaming iniciado en todos los dispositivos para hacer ¡cambio! Tú tendrás que encender la tele, entrar en el Chromecast o lo que uses. Que cambie, yo qué sé. Yo creo que entrar, si lo enlazas cambiar. Bien, como hace la... Mira, yo tengo, por ejemplo, te digo la forma que yo tengo. Tengo Apple TV. Apple TV, el aparato, y luego lo tengo conectado en familia con todos los dispositivos iOS que tengo. Móvil y tablet. Sí. Entonces, si yo hago una transición de cualquier índole y la tele está encendida, al momento sale. Pero al momento, fum, fum. Y si lo paso de una foto del móvil a la tablet, y también al momento, del Apple TV y tal, entonces eso sí lo veo. Veo que pueda hacerlo porque igualmente como sería como poner el dock, la Nintendo, la Switch en portátil sí. Y ponerla en el dock, algo así. Eso sí lo veo. Lo que no veo es lo que hemos dicho. Que si yo estoy cogiendo Wi-Fi de latencia, ¿entiendes? Tengo una latencia y tengo un Wi-Fi que no me va a la misma velocidad que por cable, entonces lo que es el pixelado, porque yo, por ejemplo, he tocado, que eso lo hablaremos ahora también en el debate, PlayStation Now, que es streaming, por ejemplo, o Game Pass, y Game Pass va fluido perfecto, pero el PlayStation Now, hay parte del streaming con 600 megas simétrico conectado por cable que me pixelaba. Claro. Se me pixelaba la imagen. Es que ese es el tema. Es que el tema es que se habla mucho de la resolución y de los FPS, ¿no? Ah, no, va a ir 4K y con 60 FPS, ya, pero... Y 8K, y te 8K, es verdad, 8K. Pero el tema es, en todos los streaming hay que hablar de un tercer dato, tío, que es el bitrate. Entonces, cuidado, porque no es lo mismo hacer... Tú puedes hacer 1080, 60 FPS con un bitrate de mierda y lo puedes hacer, y no hay ningún problema. Ahora, se te va a llenar la pantalla, se te va a llenar la pantalla de cuadros. Y es así. Yeah. Lo que nos pasaba a nosotros en privado haciéndolo de Twitch, ¿no? Entonces, efectivamente. Y a todo el mundo, ¿eh? Claro, por eso es mucha gente... Porque, pero, bueno, es que el tema del bitrate, eso es por el encoder y tal, luego que tengas. Sí. Streamean en 720, porque hay mucha gente. Claro. El 1080 va de pena. Entonces, pero una cosa que... Sí, perdona. Sí, tío. Dale, tío. Callaos, todo el mundo. ¡Se acabó! ¡Somos balleneros! Esa es la forma de volver a entalazar. Venga. Que tú comentaste lo del Game Pass, pero el Game Pass no va por streaming. Sin embargo, en el PS Now sí tiene cosas por streaming. ¿Ha dicho Apple TV? ¿Cómo? No, ha dicho Game Pass. Yo he hablado de las tres servicios. Game Pass como instalación propia, que es un standalone, se instala. Eso. PlayStation Now, que recordemos, que esto ya lo dijimos en el programa anterior, en PC no se instala, en PlayStation 4 sí. Algunos. Me recordó una cosa. Algunos. Ay, te he recordado, por eso lo he tirado. No, otra cosa. En PlayStation 4 no, sí se instalan los de PlayStation 4 y los de PlayStation 2 Classic. Los de PlayStation 3 hacen en streaming total. Eso, y son los que van peor. Esos son los que se piselan. Yo he visto juegos como el Mortal Kombat 10 de Play 4, que estaba instalado, claro. Y iba perfecto, pero el de PlayStation 3 me piselaba la intro del Mortal Kombat 9, creo que era. Y dije, ¿esto qué mierda? O sea, lo digo con cable simétrico y me pasaba eso. Sí. Y luego sí. El Apple TV, por ejemplo, no pasa nada de eso. Va perfecto, total. Entonces, no sé. Algo más como Apple TV supongo que sería... No sé. Esto me ha recordado que la gente que se flipa, vuelvo a nombrarlos. Claro, 4K 60, a ver, PS Now... A 720 es mejor 4K 60 que 720 30, pero no puedes decir eso así. ¿Cómo que no? ¿Por qué va mejor? O sea, ¿por qué Google va a poder hacerlo y Sony no? Servidores, amigo. Servidores es la palabra mágica que está usando la gente ahora. Claro. Servidores, como Google tiene mejores servidores, pueden hacerlo. Vamos a ver, no será porque el común denominador de resolución de los juegos de PS4 es 720. ¿Por qué? Pero eso es que tú lo estás diciendo a gente que está flipada, que no saben ese dato. De todas formas. Porque vamos a ver, si tú streameas, si tú pones un servicio. Si tú pones un servicio de PS4, de juegos de PS4, ¿a qué resolución lo vas a poner? No puedes meterle resolución dinámica por streaming. Te partes el culo. Entonces, pero, lo ponen al mínimo común. ¿Qué es? 720. Los juegos en PS4 oscilan entre 720 y 1080. Todo a 720 y listo, nos ahorramos problemas. Eso no significa que cuando le dé la gana a Sony y sus juegos corran a 4K, no pueda decir, oye, que ahora el servicio de streaming también está disponible en 4K. Es que no sé. De todas formas, sí que hay un punto, yo creo, en el tema de servidores, que luego habrá que ver lo que hace Google, ¿eh? Porque. Espera, servidores. Hay un asunto en todo este tema de servidores que hay que dar la razón, entre comillas, ¿no? Y el tema es que los servidores que tiene PS4 ya se vio que tenían una limitación en población. Porque hay lista de espera. Tú quieres entrar al streaming y el servidor te mandaba la mierda, ¿sabes? Te decía, nope. Y te salía así. En la beta no. ¿Sabes? En la beta no. Pero claro, porque la beta es una beta controlada. Entonces ellos pueden decir. Pero es que eso mismo. Y también es verdad que estábamos mucha menos gente. Pero claro, yo, por ejemplo, le he probado de las dos maneras y yo no he tenido. Es verdad que a lo mejor mi conexión hace que sea el primero en la cola porque voy a 600, boom, y me coloco. Vaya, No lo sé. Qué morro. No, puede ser, que no lo sé cómo va esto, pero yo no he tenido ningún tipo de... Es divagar, porque no conocemos todavía todos los detalles que tiene Google. No sé cómo lo van a hacer, hay que verlo en movimiento, en condiciones, no en un espacio tan sumamente controlado como pueda ser una beta tan cerrada como la que hubo, ni un evento, una conferencia, ¿no? Esto hay que verlo. Un evento es como enseñar un tráiler del Dark Souls 2 en E3. Yo sinceramente sigo sin tragármelo. O sea, yo para mí todo lo que sea streaming y nube, a mí ahora mismo, a día de hoy, me interesa cero, porque no es, para mí, no es estable. Yo también tengo 600 megas simétricos, No es estable y tiene un input lag del carajo. Entonces yo el día que pueda jugar en esas condiciones como juego en mi PC, me empezará a interesar. Hasta entonces, hasta luego. Tú estarás jugando a juegos mal optimizados y yo estaré jugando a 8K en la tele. 120 FPS. Por streaming. En el iPad, en un tren, chaval. Vale, pues sí. Dime. Tú que estás bastante metido como yo en el tema de la emulación. Sí. Estamos hablando del input lag, latencia y todo, en caso de conexiones. Pero es que incluso en la emulación, que no hay ese tema de por medio... Hay latencia, sí. Hay input lag. No va exactamente perfecto hasta en los emuladores buenos los juegos igual que si lo juegas en la consola real. Es muy que claro. Lo veo tan inverosímil todo esto que escucha... Pero es que a ver, te voy a explicar. Tú imagínate, yo, el input lag a mí como usuario, como jugador y supongo que a la mayoría de nosotros y de los que nos escuchan, no nos afecta salvo que vayamos a lo pro. Es decir, que nos vayamos a un juego de un teaming muy burro, muy exacto, como por ejemplo, vamos a nombrar a Sekiro, porque hay que nombrarlo, y como tú me metas un 0,5 segundos de input lag en el Sekiro, me puede ganar un boss que no me ganaba, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo no sé. En un juego que tú me digas, pues tal, o un juego más tipo pero competitivo. Es que yo creo que en cualquier counter, juego, no en cualquier decirte, juego, tío, porque lógicamente... es que, mira, no, salvo... En juegos por turnos. Claro, que hay o juegos de plataforma, que un salto pausa. Como tú le das y vas a saltar el mismo espacio. Sí, único que... saltos de plataformas. Juega el Dennis Knight con lag, chaval. No, el Dennis Knight no, eso ya es un caso extremo. Me refiero a un Yoshi. Yo qué sé, por ponerte, no sé, un Mario, un Yoshi, algo así, pues más o menos se puede. Pero, tío, un input lag básico. Que me estaban diciendo cuánto dije no. Yo no jugaría a ningún shooter, yo no jugaría a ningún juego deportivo. O sea, tú imagínate, por ejemplo, jugar un FIFA. Juegos de lucha. Tampoco. Juegos de lucha, imposible. Todo el tema de hacer parries, todo el tema de hacer bloqueos, todo el tema de... No. Los combos, que no. No lo sé, tío. Si dicen que era imperceptible, la presentación decía, hablaba de un 0,2 de segundos de input lag, imperceptible. Según yo, dos o tres vídeos, como dice bien Caesar, que hemos visto que eran en slow motion y tal y cual, hablaban de esa de un entre un 0,2 y un 0,7 variante, depende del vídeo que veas. A mí me cuesta tragarme todo eso, tío. Muchísimo. Más de 0,5 yo no lo entiendo. Mucho. Menos de 0,5 lo acepto. Porque más o menos no somos pro. Entonces menos de 0,5 no lo vas a notar. Salvo que lleves muchísimas horas y ya te vuelvas muy pro en el juego, entonces sí, pero si no, no lo notamos. Ahora, más de 0,5 se nota siempre. Eso seguro. Mira, yo por ejemplo, que juego muchísimo a competitivos online y he echado millones de horas en mi vida al LOL, por ejemplo, ¿vale? Estás hablando de un juego que es el LOL, que el manejo de paquete de datos que hay con el servidor es nulo prácticamente. O sea, son las acciones que tú haces por minuto, las que hace 10 jugadores en una partida, ¿vale? Y la media que tú tienes de las con un servidor que está en Ámsterdam, creo que está en Ámsterdam el servidor del LOL, no recuerdo ahora, la media, es de unos 60-70 milisegundos. Por encima de ahí, ya empiezas a notar una puta barbaridad que el personaje hace lo que le sale de los huevos. No me quiero imaginar si de verdad hay que mandar una imagen a 1080-60 con un bitrate decente o a 8K-120 con un bitrate decente que el mando haga lo que tiene que hacer y vuelva. Es que no me lo trago. O sea, es que yo personalmente, ojalá me cierre la boca, ¿eh? Ojalá llegara Google y me diga, toma, tu mando, pum. Y digo, hostia, si parece estoy jugando en mi ordenador, ¿sabes? Pero es que no me lo creo, es que no me lo creo, tío. O sea, pero no me lo creo como tú. Yo quiero creérmelo, ¿vale? Pero es que no me salen las cuentas, ¿no? Ah, tío. Ojalá me confunda, me coma mis putas palabras, pero no lo veo. No. Cuando decimos esto, parecemos súper agoreros y no, yo odio el streaming porque soy como Seina y quiero todo en físico y me cago en Dios y tal. A ver, que no es eso tampoco, tío. Que a mí mañana me dices, tío, pagas esto al mes, tienes todos estos juegos de salida, a 4K60 y se van a ver como en tu PC. Nunca más necesitas comprar ya tarjetas gráficas. Voy a tener un PC igualmente, porque lo uso para otras cosas, pero ya no voy a tener un PC gaming y a tomar por culo las consolas. O sea, me sudan los cojones ya. Sí, ¿tú sabes el dinero que me voy a ahorrar? Pues por mí estupendo, pero a día de hoy no me lo creo. No sabemos muchas cosas. Coño, ¿y qué va a ser un servicio de qué? Eso es lo que a mí lo principal no es el input lag, que yo eso creo que como van al nivel en el que va la tecnología, la velocidad de los servidores, todo el sistema de bitrate y todo, mejoramos día a día. Entonces eso a mí me da como un poquito igual, porque sé que se mejorará rápido y encima si la gente se le echa encima más. Me da igual también los estudios que van a trabajar para ello, porque si de verdad triunfan y van bien, van a ir todos los estudios a trabajar al final. Entonces eso da igual. Claro, eso da igual. A mí lo que me importa de verdad es... ¿cómo me lo vas a ofrecer? Lo que tú bien has dicho antes, Felónida y Cícer. Es que estoy viendo un vídeo de YouTube y pulso ¿para qué? ¿Para comprar el juego? ¿Dónde? Porque yo tengo que meterme en Google Play, vas a poner un store nuevo de juegos, me vas a hacer una suscripción mensual en plan Game Pass, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que yo quiero saber. Lo demás me da igual. Me va a llevar Doom Eternal, 60 pavos. O es un servicio de verdad. Rollo el Netflix de los videojuegos. Como tanto les gusta decir. El Netflix de los videojuegos. ¿Y a qué precio sería? Y pago una cuota. Es que, claro. No, es que no lo sabemos. Te están clavando 15 euros en PlayStation por unos títulos que. Uf, de una calidad un poquito cuestionable. ¿Y esto aparte? Aparte, si esto fuera así, a ver qué precio tiene. Claro, claro. Pues claro, dices, no, es que te sale a 100 euros al año. ¡Hostia puta! No, 300 euros al año. Ya, claro. Hombre. Lo que está claro es que después de una hora y 20 de conferencia, que fue más o menos, ¿no? Lo único que hay son dudas. No... Es que no han dicho nada claro. Sí, se han marcado un Kojima de mucho cuidado, a mí me parece. No. Luego, por ejemplo, también dijeron cosas muy bonitas, cosas idílicas, ¿no? De claro, como todo va a ser, como el futuro es el streaming. Hostia. Y dale. Y se va a llegar a jugar a juegos competitivos por streaming. Buah, eso algún día. Eso sí, algún día. Espera, claro, sí. No te rías todavía. Claro, como es por streaming, tú no tienes el juego. No tienes acceso a nada. No va a haber chetos nunca más. Claro. Esto lo dijeron. Dijeron no cheaters, no sé qué, no sé cuántos. Porque claro, no puedes meter chetos. Eso es verdad. Pero claro, ¿sabes? Te lo pusieron como... Vale, tío, pero tú sabes, para que yo juegue al... Me da igual, al Apex en streaming... a ver, lo que queda, sí, es que yo qué sé. El pre-aim va a ser la hostia, ¿eh? Eso va a ser espectacular. Pero es que me pareció fliparse, en plan, mira, en nuestro servicio, claro, no hay chetos, porque como es todo streaming, vale. Puf, okay. qué guay. Leonidas, he visto la luz. Has dicho una cosa y ya lo he visto todo claro. Es que... Has dicho que nos han hecho un Kojima. Ah. Ha hecho un Kojimazo, tío. Stadia es Metal Gear 6. ¡Hostia! Lo he dicho ya. Si cambias las letras, inviertes el orden. Y pones servidores debajo. Tío, está ahí clavado, tío. Y si lo dices rápido, hasta Kojima lo intuyes. Mira, de hecho, voy a decir Stadia muy rápido y ponerle en toda la pista de audio. Se oye, mira. Simón. Ahí se ha oído, ya lo verás. Lo habéis oído, tío. Joder. Le digo una cosa, justo Archijek, la cuenta de Twitter esta que es de Kojima y toda esta gente, justo el día antes puso un estadio de fútbol. O sea que. Esto. Metal Gear 6 confirmado. Confirmado. Que... Half-Life 3. Por cierto, ¿puedo dar un mensaje de tranquilidad a la gente defensora del formato físico que dice que esto lo va a matar? ¿Qué es eso? Eso, ¿qué es eso? Ya no existe, tío, estás antiguo. Señores, tenemos HBO, tenemos Netflix, ¿vale? Vemos películas en HBO, Netflix y derivados, ¿vale? Si vais al MediaMarkt, si vais al Carrefour, si vais a donde vayáis, podéis seguir comprando películas en físico. Y las películas en físico venden la centésima parte de lo que venden los videojuegos, con que relajarse. No engañas a nadie, tío. Nadie compra películas en físico. Pero las venden. Las venden. No, las hombre, señor Chupa Sangre, desde aquí un saludo. Se hincha de comprar, cabrón. Hombre, Chupa es Dios. Pues eso. Metal Gear 6 confirmado. Que es así. Confirmado. Pues eso, tal. ahora que has dicho lo de Half-Life 3, Fally. Sabéis que salió el cabrón de Gabe Newell, ¿no? Sí. Y dijo que Half-Life 3 podía llegar en los próximos 5 años. Sí, bueno, podría llegar en los próximos 5 años. Le gusta trolear. No. Le gusta trolear al hijo puta, tío. Sí, sí. Hay que ser cabrón. Eso lo dijo mientras estaba en el bate limpiándose con un billete de 500. Sí, partiéndose. Están los dos ya, George R.R. Martin y él, están ahí los dos cachondeándose. Venga, a ver qué va a sacar antes en lo que le pide la gente. La madre que los parió. Bueno, oye, pues... pero escúchame, luego... La última puntualización, a lo mejor, si vamos a terminar el debate o no, no lo sé. Yo creo que no. Bueno, pues no lo terminamos, sí. Venga. A ver, tengo una idea, ¿vale? Si tú dices que entras a los juegos desde YouTube, ¿vale? Tú entonces coges, enlazas, me voy, no sé, en el móvil. Vamos a ponerla, voy a hacerlo lo más rudimentario posible. O sea, la forma más que mi cabeza todavía no acepta, que es, estoy en un móvil con mi cobertura 4G, porque no estoy en mi casa, ¿vale? Y estoy viendo un vídeo de... No sé. De X Hard Mod X, ¿vale? El famoso. Ese era muy buen youtuber, me dijeron, tío. Lo ha dejado. 2.000 seguidores, ¿no? Lo ha dejado, sí. Sí, tío. Estuvo bien, estuvo bien. Lo dejó por la medicina. Algo así dicen, tío. Luego se dedica a enterrar gente. Pero... El canal huele un poquillo a muerto, pero sí. coge y entonces... Yo estoy en mi móvil con la cobertura 3G, 4G, porque 5G es impensable todavía. 6G, y digo 120. Sí, no, sí, después del 4G va al 8G, que no sabéis los múltiplos. Es verdad. Y yo le doy y digo, hostia, qué vídeo más curioso, qué juego. Y le doy. ¿A dónde me llevas? Porque yo estoy en iOS. Estoy en mi iPhone. ¿A dónde me llevas? Porque yo no tengo Google Play Store, ni tengo Store de Android, ni Store no es vinculado con Google. Porque no te aseguro que Apple te puede dejar poner una app. Pero, a ver qué tipo es de... Eso sí dijeron, ¿eh? que era compatible solo con... Claro, Android, es que el tema es que Apple está detrás de hacer el suyo propio. Apple ha hecho... Bueno, sí, eso hablaremos ahora, claro. Que ha sacado es que muy, el arcade. Muy probablemente que vaya por ahí los tiros, ¿eh? Que a lo mejor no tiene ningún tipo de intención, sí, de hacer compatibilidad con Google, ¿eh? Porque, de hecho... Ya, pero entonces, ¿yo no qué hago? Yo tengo... no sé, ¿cuánto es el porcentaje de iPhone en el mundo? Pues la mitad, 25, ¿no? 30% no, no, no, de creo los que llegaba casi la mitad, ¿no? El 40 o así, la última vez, bueno, que lo pues vi. Imagínate, yo, sí. Estoy yo con mi móvil. Yo no quiero cambiar de móvil, ni de tablet. Yo no tengo ni tablet ni móvil a Android, ¿vale? Ni Google ni nada. Entonces, ¿qué hago? Yo no puedo ya entonces acceder a eso. Es que eso es lo que me... Eso es lo que más me... Y encima en el vídeo, lo que es la presentación, no se ve. No se ve, tío. El colega le da y... ¿Play? ¿Play qué? ¿Play qué? ¿Play qué, tío? No, no, es que eso es lo que a mí me... A ver, no me quita el sueño porque me lo ha quitado Sekiro, que estoy durmiendo 4 horas al día, pero tío, ¿esto qué es? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Eso es lo que a mí me choca, porque eso es lo que no han explicado y él, yo creo que es lo más importante, porque de ahí yo ya vería, si tú ya me estás ofreciendo, como dice bien Cicer, 60 pavacos a pagar por el Dune Eternal, es que a saber, tío. O una suscripción. Es que creo que lo que queda por decir ahora mismo es lo que puede hacer bueno o mala el Stevia este. O sea, quiero decir, hablar del precio, hablar de las condiciones, de los juegos que se incluyen, de cómo se van a adquirir esos juegos, si serían tuyos para siempre en tu cuenta o si estarían como Netflix, que aparecen y desaparecen, rollo. Pues hoy tienes Bloodborne o lo que sea, ya mañana ya no, porque a lo mejor lo hemos quitado, ¿no? De mierda, como entonces, eso es la lacra de yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia, porque tener un input lag de 100 milisegundos, si estás pagando 10 euros al mes por el último juego que ha salido y jugarlo de una forma decente, pues ¿qué quieres que te diga? Puede merecer la pena. Pero pagar 60 euros cada mes o cada 3 meses, por poner un ejemplo, que hagan por suscripción así, por jugar con 150 o 100 milisegundos, con un bitrate de la mierda, con cuadraditos, que cada vez que quiero ponerlo en el móvil se me cuelga, que no sé qué, tal, pues vas a decir, pues esto es una basura. Es una basura. Y encima, si quieres jugar el último juego que ha salido, hay que pagarlo, 60 euros a lo mejor. Pues sería una mierda, ¿sabes? Entonces, creo que queda lo más importante Yo creo que es lo que queda todavía por decidir, porque no han dicho nada, no han dicho nada. No, no se sabe, no se sabe. Mira, esto me decían, preguntaron unos, oye, las acciones de Google, que en bolsa cotiza como Alphabet, que es la empresa madre de Google, habrán subido, ¿no? Cuando hay un evento de estos, enseguida sabes qué se espera de ellos por la reacción de las acciones, ¿vale? No se movieron las acciones de Google. ¿Sabes por qué? Porque para los accionistas esto no tiene ninguna repercusión, porque no han dicho nada. Como no se sabe nada, ya, pero pasta. ¿Cuánto pasta va a entrar en Google? Que es lo que me interesa a mí saber, ¿no? Es como accionista. Ah, no sabemos, porque no sabemos cuándo se lanza, no sabemos cuánto vale, no sabemos qué formato va a tener, no sabemos dónde va a salir. Entonces, impacto cero, porque no se ha tenido en cuenta porque no es que nada. Es eso, es que si no me da jureles por medio aquí, correcto, que haya dinero, que yo, es que lo que a mí como jugador, como usuario, como futuro comprador o futuro suscriptor, como todo, no me interesaba nada de lo que has enseñado, que sí, que me ha gustado, me ha parecido bonito, no me parece el futuro como lo estaban poniendo, como tú bien dices, ¡oh, futuro, niños, futuro! No, es una cosa súper novedosa que ya estaba inventada. Que a ver si vamos a aquí la pólvora. Hemos hecho la panacea. Los streaming no estaban ya inventados, ¿vale? Pero, ¿vale? Ahora lo único que pasa es que Google entra en el juego. Sí, claro. Es eso. Lo único que han dicho, o sea, para mí, toda la conferencia entera se puede resumir en hola, somos Google y estamos detrás de hacer esto. Punto. Yo creo que es el resumen. Sabía por qué estaba en venta. Yo creo que es el resumen que se puede sacar. Y de hecho, lo que tú dices de los inversores, de los accionistas, es un dato muy importante porque, y tú que trabajas en bolsa y tal, lo sabes, los accionistas habitualmente tienen más información o algo más de información privilegiada, claro, de lo que suele tener el público en general. Y si no han subido las acciones de Google es porque ni siquiera a nivel interno o cercano a la compañía se sabe absolutamente nada de esta repercusión. Si no, te garantizo que se habría descorchado la botella hace a lo mejor una semana. ¡Hombre! Cuando se empezó a mover todo esto. Dijo, hostia, han reinventado el videojuego. Y no ha sido así. Esto, es que esto, cuando empezamos a verlo, estamos todos atentos, yo dije, voy a estar atento, porque durante la presentación la sesión en Estados Unidos estaba abierta, la de bolsa, ¿vale? Yo dije, voy a estar atento a las acciones de Alphabet, de Google, no sea que esto se dispare, ¿sabes? O, Google sube un 7% en bolsa tras anunciar que no sé qué. Y esperando y ahí no pasó nada. Claro. En fin. Es una forma de verlo, está guay. Ves un streaming de videojuego mirando la bolsa por si... Vale. Normalmente lo hago jugando al Sekiro, pero... Sí. Bueno, chaval, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Le damos un grog con agua? ¿O qué? Pues que, a ver, no sabemos lo que puede ser. Yo les daría un agua irradiada a la gente que se flipa y una Coca-Cola fresquita a Google porque, bueno, pueden entrar fuerte. Es que el tema es que si entran fuerte puede ser un buen grog curado ahí. Claro, bien, claro, es que si entran fuerte buena barrica. Puede ser la hostia. Yo te juro que estoy deseando que me cierren la boca, porque a mí me encantaría. O sea, me encantaría poder estar con mi móvil y decir, hostia, estoy de, yo qué sé, de vacaciones, aburriéndome a lo mejor de esto que vas a ver a familiares, que dices, hostia, no quiero, estoy en mi puta bola. Y sacarte el móvil, tío, y decir, voy a echarme un Sekiro, tío. K60, voy a morir, amigo. Voy a morir tres veces, ¿sabes? Y ya está, tío. Yo digo una cosa, última cosilla que voy a puntualizar de la presentación. Nada, de eso nada, ¿vale? Fanny no tiene derecho. Vamos, seguimos. Pues siguiente noticia. Ya, exacto. Siguiente. No, a ver, la última, te lo juro. Tienes 30 minutos, por ser tú, no te doy una hora, ¿eh? Vale. No, ya. A ver, ¿por qué me cago en la puta? Yo no hubiera me hubiera gustado para decir esto, ¿vale? Tío, pasamos de... No. Empezamos fuerte. Me hubiera gustado estar ahí porque un evento de este tipo así grande de videojuego a nivel mundial, presentación de algo, aunque luego sea lo que sea, mola estar ahí en persona. La gente que estuvo en persona, y lo que voy a decir, te lo juro que me dolió, había uno en puta primera fila, ¿vale? Con camisa normal, vaquero, y una sascis de correr. Ese era presidente de algo, amigo. Una sascis de correo, o sea, ha ido con un par de huevos en primera fila, o sea, tengo pasta porque me pongo en primera fila, será porque tengo pasta de verdad. Y voy con unos vaqueros y una sascis. Lo que te pone para ir a la pista de atletismo a hacer tu serie, ahí. Era con unos vaqueros. Puedes ir de la gana, efectivamente. Bueno, y después de este apunte maravilloso de Fali, que ha resuelto el debate y lo ha decantado claramente hacia uno de los dos vertientes. Eso es lo que me jodió a mí de todo. Vamos a lo siguiente. Venga. ¿Y qué es lo siguiente? Pues... vámonos con Epic, que hay que hablar de Epic bastante. Una vez de más. Epic Store, porque lanza su sistema de streaming, ¿no? Ya. Será lo siguiente. Nueva y ahora ya sí seria oleada de exclusivos a Epic. Hay gente bastante enfadada porque, claro, hasta ahora el PC había sido un mundo de luz y de color y donde todos éramos amigos y todos seréis bienvenidos. Pero ahora viene Epic y se está empezando a llevar cosas exclusivas, cuando antes esto sale en Steam y en GOG. ¿Dónde lo prefieres? Pues no sé, también lo tienes en Humble Bundle, pero aquí de Humble Bundle, ¿para dónde es? Pues voy a una página de X, pues lo quiero aquí, pues lo quiero allá. Epic te está obligando como usuario de PC a comprar en su plataforma si lo quieres el juego, por eso la gente está enfadando. Nueva oleada de exclusivos, y ahora ya sí, como decía, seria. Primero, Outer Worlds. Uh-huh. Outer Worlds, recordad, el nuevo de Obsidian, que Obsidian ya pertenece a Microsoft. Pero Outer Worlds estaba siendo desarrollado antes de que lo comprasen, por tanto Outer Worlds va a salir como a medias entre es solo nuestro, pero también es de Microsoft, ¿vale? Sí. Sale en la Epic Store. Todas las exclusivas son de un año, creo, ¿eh? Uh-huh. Como sí, como la, como la de Metro. Metro. ¿Vale? Que la gente, nunca podrás jugar. Vale, es un año. Outer Worlds, que saldrá en la Epic Store, no en exclusiva. En PC solo podrás jugar en la Epic Store. No, porque también sale en la Windows Store, porque por algo es de Microsoft, ¿vale? Cuidado. Control, que es el nuevo de Remedy. De Remedy es, ¿no? Sí, sí. También sale solo aquí. El nuevo de Hyper Life, de la gente de Hyper Life Drifter. Ahora vamos a hacer lista. Uh-huh. After Party, The Cycle, Dauntless, Journey to the Savage Planet, Kine, Spellbreak, Solaris Kingdom, Industries of Titan, Phoenix Point y The Sinking City, todos exclusivos de la Epic Store, más todo lo de Quantic Dream, que ya no pertenece a Sony, uh-huh. Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human van a la Epic Store exclusiva en PC, ¿vale? Hostia. Bueno, hostia, se han puesto serios, ¿no? Sí. Que ya estamos en 30 juegos, ¿eh? Billetera. Cuidado, ¿eh? Ojo, claro, pero es que aquí esto se une a... Ellos han dicho, además. Otro han atacado a... Han asestado un duro golpe a Steam. han dicho, nosotros, en nuestra plataforma, no vamos a vender juegos basura. Ya ves. Guiño, guiño, codo, codo, así al lado a Gabe Newell, ¿sabes? De tú que te entra toda la mierda y el tío... ¡No te oigo con la lluvia de billetes! Pues... han dicho eso, ¿no? Que ellos van a controlar mucho lo que va a entrar y tal y cual. Me gustaría saberlo cuando entren 1000 juegos al día lo que pasa, ¿no? Ya veremos. Pero, vale, está muy bien. Bien visto, bien dicho. De no, aquí no va. Aquí, en plan, aquí vais a tener juegos bien ordenaditos. No va a haber 200.000, pero vais a tener juegos bien ordenaditos, exclusivos, sin basura. No está mal. Es una oleada de exclusivos que no son exclusivazos, ¿vale? Pero The Sinking City yo le tenía ganas. Spellbreak es un Battle Royale de magos que tiene una pinta muy mala, pero ahí está. Un Battle Royale más. The Outer Worlds yo lo quiero, me gustaría jugar pues por los de Quantic Dream, pues el Detroit, por ejemplo, me gustaría jugarlo en PC, para el cual recomiendan una 1080, ¿vale? O sea que ya nos podemos hacer una idea de cómo han sido los ports. Pues sí, ahí está. Sí, lo curioso de esto, que la noticia ha trascendido más, no el hecho de que le haya quitado las exclusivas, sino el hecho de que se haya llevado juegos exclusivos de Sony. Ah, bueno, sí, claro, la gente enfadada. Porque... Internet que trina con eso, porque la han quitado. ¡Sony! ¡Traidores! ¿Qué tal? Es que ahora, la gente no tiene ni idea. Se lo han robado a Sony, pero ¿de qué? ¿Qué estamos contando aquí, tío? Heavy Rain, ¿qué tienes? ¿6 años? ¿7? El de y que no es de Sony igual, ya. Que son todos de Quantic Dream. Pues habrán firmado. ¿Tú qué sabes? Pero yo no sabía que. Vale, ¿sabíamos que las IPs pertenecían a Sony? Pues parece que no, porque se las ha llevado Quantic Dream cuando ellos han. Ya han sido multiplataforma, porque finalizaron el contrato con Sony. Por lo tanto, las IP son suyas, se las llevan a donde les salga de los huevos. En este caso, a Epic ha dicho, oye, os pillamos los tres un añito, ¿eh? Han dicho, sí, venga, sí. Que necesitamos pasta, que ya no tenemos a Sony detrás y queremos hacer más juegos. Antes tenían el Omnicron, el Indigo Prophecy, y Sony les pagó por hacerle estos juegos y ya está, pero que tampoco eran necesariamente los juegos anteriores eran multiplataformas. Oye, que claro, también From Software. Libre, o sea, que es que tampoco... From Software, el Sony le paga, tío, por hacer unos juegos y luego claro. Yo tengo unos convenios contigo y luego tengo otros que no son contigo, ya está. Hostia, que me gustaría que saliera el Bloodborne en PC. Lo puedes jugar en PC a 720, ¿eh? A 720 con la. 720-30, no, por lo visto, 720-30 y bien, pero 720. Bueno, escucha, en la Play 4 no sé. Yo bueno, como... en la Play no puedes jugarlo a 30. Ahí voy. Es que no te creas tú que la experiencia es mucho mejor en la Play 4. Bloodborne a 8K y a 120 FPS. Sí, te digo una cosa, con, da igual, con todo Bloodborne es para jugarlo, qué maravilla. Uf. En cualquier caso, yo lo que os digo, de todos estos juegos que se trae Epic, me interesan varios. Sí. O sea, que si seguramente acabe instalándome ya por fin la Store de Epic cuando empiece a salir todo esto, porque hay varios que me interesan. Por cierto, creo que no está la noticia aquí, pero me acaba de venir a la cabeza. Ajá. Sí, no está en nuestro documento. Bethesda ha dicho que Rage 2 y ¿cuál es el otro que tiene que traer Bethesda? Doom Eternal. No, Doom Eternal no. ¿Cuál? No. Bueno, no sé. Rage 2, que sí sale en Steam. Que Rage 2 se le iban a llevar solo a su plataforma, hablando de plataformas de historias. Y yo dije, pues se van a comer una puta mierda. Y la yo le tenía, teníamos muchos ganas de Rage 2, pero a ver, yo no me voy a instalar la plataforma de Bethesda, tío, que es una puta basura. O sea, ¿qué es eso? Han reculado a... ¿Cuánto queda? ¿Un mes para Rage 2? ¿Cuándo sería esto? Y han dicho, oye, que sí que sale. Que igual sí. Y Starfield. Starfield. Y Elder Scrolls 6. No, pero ya Starfield sí, sí que lo quiere. Dice que por ahí, he leído ya bastante fuente. Y alguna. Bueno, no paso de rumores, pero un par de ellas sí que eran medio fiables. Y parece ser que en el PAX van a enseñar algo. Parece ser. A ver. Bueno. Pasamos a lo siguiente. Cogerás una nave, le darás un golpe y saldrá volando para arriba, ¿vale? Eso. Sí. Vale. Pasamos a lo siguiente. ¿Quién habla de los del evento de Nindies de Nintendo? Aquí estamos Juan Luis yo mismo. Y con venga, Marta, Juan. Venga. Empieza tú, Fali, mejor que... Sí, empieza tú. Eso, venga, empieza, Juando. No, empieza tú, Fali, que te acuerdas mejor. Bueno, me acuerdo mejor del de Sony. No, bueno, a ver, os digo. El de Sony no ve, hermano. Os voy a explicar. Todo el mundo se subió fácil carro. Porque no había mucho que recordar, Juan. No, exacto. Todo el mundo se sube al carro. Es verdad que Nintendo lo ha hecho muy bien con los Direct. Y ha sacado una cosilla que ya lo conoceréis, ¿vale? Porque funciona así. Y se llama Nintendo Switch. Sí, se llama Nintendo Switch. Y la parte está de retransmitir los Nindie Showcase, que se llama, ¿vale? Sí, Nindie Showcase. Es un Treehouse, pero de Nindies. Como dije, que de Nintendo. Sale un japonés y te dice, Watashi wa. Exacto, y se agacha así y tal. Y hacen. ¡Hai! ¡Hai! ¡Hai! O Mae Wo Shinderu. Y así. Entonces. Exacto. ¿Qué pasa? Que ha cogido Shine, y han hecho lo que Shine, ya estaba Shine. Hablado. ¡Shine! ¡Joder! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Quieto eso! Me ha gustado. Sería buenísimo. Y ha cogido y ha hecho lo que ya se había hablado. Hablamos hace tres programas sobre el hecho de que se habían filtrado pruebas de conceptos gráficos sobre cómo funcionarían determinados juegos exclusivos de Microsoft. Por lo del Xbox Live que se estaba hablando tanto en Nintendo, y de repente vemos el siguiente paso, es un juego exclusivo entre comillas y lo sacan en Switch como primera plataforma fuera de la zona de confort en la que se movía Cuphead, que es un juego que le va a pegar bien, pero bien a la Nintendo Switch. Entonces empezaron con Cuphead y siguieron con una cosa, una maravilla, que es, a ver, hay un juego que se llama Creep of the Necrodancer, que es un juego está bonito, pinta. Guapísimo, tío. Es que, tío, sí. Es que pinta muy bien. Pero guapísimo. Y esta maravilla, llamada Creep of the Necrodancer, nos han sacado uno, pero que se llama Cadence of Hyrule, que es sobre Zelda, y vas a llevar a Zelda y vas a llevar a Link, y vas a hacer un juego, un roguelike procedural, musical, que funcionó de putísima madre con el Creed of the Necrodancer, que por cierto acaba de salir la expansión. El que no lo haya jugado, que lo juegue, vamos, por favor. Por favor, el Creed of the Necrodancer lo sueles encontrar, y ya no yéndote a Burundi ni Mozambique, te lo suele encontrar en la store, la shop española. No, en la shop española por 3 pavos. Sí, sí. Muchísimas veces en Switch o en PC, comprarlo. Bien, bien. De verdad que es muy bueno, os reí muchísimo. Ahí sí que el input lag, es muy bueno. Cuidado con el input lag, si lo juegas en streaming, ojo. Que como falles, tío, te quedas quieto y no te mueves. Y nada, y pues lo único sí como curioso, aparte de salieron más juegos, que ahora lo diremos lista, el Cuphead va a ser el primer juego que va a tener logros. Hostia, logros. Y vamos a tener los logros del Xbox Live. Esto lo inventó Hacer Platinum. Pues sí, básicamente, o sacarte los 1000G, que era, ¿no? Como se le decía. Madre mía. Y entonces, pues vamos, eso es lo que vamos a tener. Luego han salido cosillas, por ejemplo, ha salido un juego de My Friend Pedro, que es la banana que es amiga de Gumball en la serie y tiene un juego propio, ¿vale? Eso a Marta le gusta. Sí. Es que una banana con culo, ¿eh? Tenéis que ver la serie, buenísima. Gumball. Gumball es lo mejor de este mundo. Exacto. Luego Nuclear Throne, que... Super, de Super Craig Box. Que... Estamos en fatal, ¿eh? Sí, por favor. Somos balleneros y entonces... Are you sure? It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Way yeah, way yeah, way yeah, way yeah. Now there you go, there you go, there you go, there you go. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly. Venga, va. Nah. Luego, bueno, Nuclear Throne, que es un juegazo también, que te lo pasas muy bien. Es... Prefiero Enter the Gungeon, por ejemplo, en mi caso y en el de Seether, seguro. Por cierto. Pero... Por cierto. Nueva actualización para Enter the Gungeon. ¡Ah! Ahí te quería, por eso te lo digo, hermano. Pues yo no todo acaba. Hemos enlazado. Me ha gustado. Es que, eso te iba a decir, Juanlu, esto no acaba, no. Tío. Yo cuando lo he visto he dicho, ¿cómo? Actualización gratuita a partir del 5 de abril, tío. Nuevos personajes... Dices... Y mucho más contenido. Y dices, venga, fiesta. Los juegos que nunca acaban. Y Darkest Dungeon, porque sacan el 2, que si no... Venga, y No Man's Sky, que ahora tiene soporte para VR. ¡Vamos, venga, ¿verdad? Seguimos! Venga, va. Y falta, eso lo hablaremos después. Falta una cosilla, son tres anuncios. Servicio. Tres anuncios del Beyond, ¿vale? Uno que va a ser multi... Que por fin meten el multiplayer total y online total, que va a ser la hostia, porque te vas a encontrar verdaderamente mucha gente. Todo unificado y tal. Va a ser en VR y falta el tercer anuncio, que son tres anuncios el Beyond. Falta uno. Yo estoy viendo las nuevas armas del Enter the Gungeon, tío. Qué guay. Estás, tío, de verdad. Alguien que quiera seguir el hilo hoy argumental del puto podcast, tío, tiene que estar empotando el cerebro. Mola, mola. A ver, esto tiene unas funciones, Grosco Nuka-Cola, tiene un lore. Tiene estar, y, pero esto lo ha dicho Nintendo. Me he perdido. No Man's Sky está en la Switch ahora. El Enter the Gungeon se juega por streaming. Lo que van a flipar más con, no con los cambios argumentales ni nada, sino van a decir, ¿quién coño es Felónidas, tío? ¿Quién es? ¿Has visto? Y el chaval nuevo este que juega al despiste, tío. Ah. Bueno, pues nada, luego sacaron cosillas como Rat, que básicamente pues un juego de acción de la gente de Psychonauts y Broken Age, que Double Fine Production, que está pintaba curioso, pero no, vamos a flipar. Pine, que es una aventura mundo abierto que tiene puzzles, es un poco extraño, dragones... A mí no me parece... No sé, el ecosistema de coleccionable, pero no me pareció muy, muy guay. Y luego sale una maravilla que se anunció en PC y se anunció lanzamiento simultáneo en PC y Nintendo Switch, que se lo lleva todo la Switch últimamente. Y es el maravilloso Katana Zero, que vamos, qué pinta más guay tiene. Tenía muy buena pinta. Todo, tío, el Katana Zero, le tengo ganas a ese tío también, ¿eh? Sí. Y bueno, y Stranger Things 3, que va a salir. Yo no sabía ni que había dos juegos anteriores de Stranger Things, imagínate. Ah, pero... Que acabo de entrar ahora, tío. Pues si llama Stranger Things 3 será por la tercera temporada, porque hay dos juegos anteriores. Sí que sé que hay uno de tipo rol, en plan Final Fantasy VI, de sí. Rol RPG así, con gráficos pixelados y tal, sí. En móvil, tío, y tal. El Overland, es el que yo le doy muchas ganas, pero para PC. Uh-huh, hombre, claro. Que se anunció en 2017 y sale también este año. Es un juego de supervivencia por turnos, tío. Tiene muy buena pinta. Sí, no, además, ese sí que me moló. Y también el que me pareció muy curioso, el Red Lantern, que es un juego en el que tienes que sobrevivir, pero con cinco perros que van tirando de tu trineo en Alaska. Y pintaba tan bonito, me recordaba, no sé si os lo recuerdo. ¿Y ese irá 8K 120 FPS? ¿O no? Por supuesto. En la Switch nueva. Eso, en la Switch nueva que va a valer 800. Me gusta. A 8K. Podemos continuar. Pues sí. 8K. Y nada, y luego había otro, el último curioso que yo diría, porque de los demás, pues no, la verdad. El curioso así que me apareció el Neo Cab. Eres un taxista futurista, todo de neón, todo cyberpunk aquí, no sé. No sé si lo habéis visto, de verdad, poco curioso, o sea, llevo un taxi y te voy futurista. Hablando con la gente que tengo detrás. Y no se te meterá una sí, una tío, y dirá mira, multipase, de verdad, mira un vídeo. Multipase. Boom, bada, es el boom. Taxista este que había en Total Recall de Schwarzenegger. Oye, ¿cuántas referencias vamos a hacer, chaval? Que sepáis que me habéis defraudado, tío. Cine, me habéis pillado juegos, mi series, referencia al quinto elemento, tío. Lo siento, pero... Qué barbaridad. Coño, te he soltado una de Total Recall. Me voy de este programa, tío. A ver, aquí todo el mundo sabía que era el quinto elemento. Multipase, tío. ¿Vale? Ha ha ha. Lilu. Ya está, somos amigos. Trae la grapa y vamos a brindar. Somos amigos todos. Estás con Mila Jovovich a tope porque te estás viendo las de Resident Evil. Hostia, no me hagas hablar de eso, por favor, tío. No me hagas hablar. Que entonces tío, me acordaba que eran malas, pero tío, de verdad es que me está explotando el cerebro, tío. O sea, oye, una cosa. ¿Qué? Y la 1 se salva ¿qué? Todavía. Madre mía, madre. Una cosilla. La 1 se supone salva. Que Juanlu iba a comentar conmigo, ¿sabes? ¿Dónde está Juanlu? Picha. Te dije que iba a hacer lo de Sony y yo, pero bueno, por lo pronto te voy a comentar que no lo has dicho. Que ¿Hay algo que no ha dicho? El Blaster Master 02 es un juegazo, ¿eh? Por lo menos el primero lo es. Pues buena pinta, ¿eh? De juegos los que, la verdad... No. Yo no sé qué... De verdad que me parece, quitando el que sacaron ese de, exclusivo de Pokémon o de Smash y tal, que es centrado y tal, entonces si no te gusta el juego o no lo va a comprar o pasas, pues un poco betostón. Es que Nintendo, los diré, no falla, tío. Te lo juro que genera como un hype ahí y lo hace bien y mola. Vale. ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto, Fali? ¿Te has quedado a gusto? No, me queda todavía cuerda para rato. Pues espera, que antes de que entre, porque va a hablar él de lo de Apple, vamos primero con lo de Sony, Juanlu. También voy a hablar yo. No, tú no. También va a hablar. Bueno, pues Iguana. Fali al banquillo. Iguana Anónima se pone a hablar de. Iguana Anónima. Vi en YouTube. Iguana Anónima habla sobre. Bueno, vamos a empezar, que Sony ha decidido hacer un evento parecido al Nintendo Direct, lo cual lo veo bien, pese a las críticas de algunos, si un evento funciona, ¿por qué no repetir algo parecido? ¿Por qué no hacerlo mal? Bueno, Nintendo Direct, recordemos el monográfico ese de Smash que se marcaron un día... que no sé yo qué decir. No me lo recuerde. Or de Labo, tío. Va a explotaros el cerebro. Cartón para todos. Labo, tío, el de Labo. Venga, seguimos, por favor. Os voy a comentar un poquito lo que mostraron y luego os voy a dar lo que opino, ¿vale? Empezó el... Podemos llamarlo el Sony Direct en vez del nombre este, que no sé ni cómo se llama. State of Play. State of Play. El evento de Sony. Vale, el evento de Sony. Bueno, empezaron con el Marvel's Iron Man VR, que la gente decía que molaba, pero... ¿Os moló? Yo no puedo hablar. O sea, no te voy a engañar. No, y Fali está castigado, así que... Buah, pues... No puedo hablar, pues la gente dijeron, hostia, Iron Man, qué chulo. A mí me parece un juego con unos gráficos cutrísimos, pero cutres a más no poder. Y bueno, eres Iron Man en VR, ¿vale? Ya está. Hombre, eso no está mal. Hombre, se tiene que molar. Más hay que decir. Así dicho suena bien. Te marearás como un pobre perro lascivo, pero... No, porque va a 4K 60. 120, 160 por cada. Va por streaming. Claro. Vale. Yo lo vi, a ver, vemos que Sony ha puesto por las VR y lo veo bien, ¿vale? Hombre, han colocado un huevo de gafas, ¿eh? No sé, no recuerdo la cifra, sí, 4 millones, creo recordar, ¿puede ser? Sí, pasaron los 4 millones, creo. Son un par de ellas, ¿eh? O sea, no está mal. Siguieron con el Crash Team Nitro Fuere, que bueno, es un juego que ya sabemos que saldría. Por lo visto han añadido novedad que vas a poder cambiar entre el modo clásico y el actual. Como se han hecho últimamente como se hicieron en el Wonder Boy, por ejemplo. Uh-huh. Que te da esa opción. Y vale, sí, es un juego que mucha gente le tiene ganas, pero bueno, nada nuevo. Lo volvieron a mostrar aquí. El No Man's Sky con las VR, que este lo vi bastante chulo. Ese tiene que molar, ese tiene que estar muy chulo. Es que no, vamos, me cago en la puta, qué guay. Eso puede estar muy chulo con VR, de verdad. A mí es el que más me ha llamado la atención dentro de las VR. Que por cierto, paréntesis, ¿habéis visto que Epic Games, porque yo no había ni siquiera oído hablar de ellos, Epic Games ha sacado un juego tipo No Man's Sky? ¿Lo habéis visto? No. Quiero recordar que salió de la, pues casi de la noche a la mañana, espérate. Bueno, seguid. Hay dos o tres, hay uno que se llama Morfite, que también que está en Switch y en portátil, o sea, y en móviles, que salió ese sí que salió al poquísimo de No Man's Sky e intenta imitarlo, pseudo-imitarlo. Hay muchos clones. Pues bueno, vamos a seguir. Sigue, tú Juanlu, que te vamos a interrumpir continuamente, pero tú sigue. Sí. Claro, hoy estamos modo vuelta de vacaciones, ¿vale? Que se note bien. Que estamos como pollo sin cabeza, tío. Me gusta. Ya te digo. Me gusta. Después mostraron un juego que se llama Reddition Hero, que parecía una especie de hack and slash cooperativo, multijugador o algo así. Que bueno, parecía divertido, dejémoslo ahí. Tampoco... vamos a hablar poco. Que el evento fue una puta mierda, vamos. ¿No? ¿O qué? otro juego de que se llama Blood and Truth de... Es que le paga. Me gusta el silencio ese de... Sí, pero no. No quiere cagarse. A ver, no se quiere cagar mi madre, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. Que yo dije, señores, que yo estoy con el perro y estoy liado tal y cual, no puedo ver el evento, a ver quién lo puede ver en el chat de grupo privado, hijo Juan Luyo. Y le metí el marrón y no quiere cagarse en mi... Shimes, ¿sabes? Entonces... Enseñaron después otro juego que se llama Blood and Truth, ¿vale? Y os voy a ser sincero. Lo estoy mirando ahora mismo en internet porque es que ni me acuerdo de este juego, ¿vale? Que parece que es de la VR. Este juego ha salido de mi memoria, ¿vale? De lo poco que me interesaba. Es lo que tiene la mente humana, tío. Borrar recuerdos que no tienen que ser recordados, tío. No me interesa. Malas experiencias. El Five Nights at Freddy's en VR también. Que bueno, este va... No, bueno, pues, ese va a estar guay. Rollito, juegos de terror así inmersivos, sean mejores o peores, yo qué sé. A mí siempre me dan algo de curiosidad. No, hostia, a mí el culo se me cierra que es que pongo el Resident Evil 7 con las VR, Yo sí, me lo he pasado es y es una locura, polla, Es una locura, te lo digo, Y la peli también, pero por otra razón. Con la peli se le puso como una coliflor. Oh, madre mía, tío. La vi directamente en el baño. ¿Por streaming? Por streaming, tío, 8K, 120 fps. 8K. Bien hecho. Cagaba mojón el vómito, salía, tío, en una resolución sin input lag ni nada, tío. Un bitrate buenísimo, tío. Joder, salía ahí fluido. Por favor. Ay, Dios mío. Por Seina cierto, ya pero privado que nos está diciendo tema, o dejáis de escatologicar. A ver, Seina, deja de interrumpir. Escucha, se llama el juego Satisfactory, ¿vale? Y es rollo que está aquí, ¿vale? Está en Early Access ya en la Epic Games Store y es tipo No Man's Sky, pero tiene un componente de terraformación tochísimo, rollo que vas terraformando. Ah, el Satisfactory. Este es el que es el Factorio. ¿Sabéis qué juego es el Factorio? Nope. Pues es igual, solo que con gráficos tochos. El Factorio es de vista isométrica, de ir construyendo. Ah, vale, construyendo, pero esto es en primera persona. Sí, macro sí, construcciones automatizadas que vas haciendo la de Dios, esto es igual, pero en vista tipo Ark. Sí. Este es en primera persona y ya tengo la estética, recuerda muchísimo al No Man's Sky, rollo, pues bichos morados con plantas verdes y azules. O sea, está muy chulo. Tiene buena pinta, por lo menos, no lo he probado. A lo mejor algún día. ¿Cuánto tiempo? Ya podemos continuar. No te engañes. No lo voy a probar ni de coñas. Y se parte el cura. Había que decirlo. Lo he intentado, tío, pero... Es como cuando dicen, sí, me lo pienso y luego vuelvo. Y luego ya, me lo pienso y... Eso, me gusta. Ay, como que eso te lo dijo el del instalador de internet, ¿no? Sí. Ya, te voy a traer... El que te tiró... Te traigo los 100 megas por fibra óptica la semana que viene. Bueno, vamos allá. Anda. Gracias. ¿Qué, Juanlu? Bueno, señor, os voy a hablar del siguiente personaje destacado dentro de los RPG femeninos, que se trata de Tifa de... Hostia, me ha roto totalmente, tío. He dicho, ¿qué? Estamos hablando de esto. Venga, seguimos con el... Con el Nintendo Direct. Con el Sony Direct. Ah, no, eso. Bueno, volvieron a mostrar el concreto Jenny, que es el juego este que va como de hacer como dibujitos y salen como criaturitas, que salió ya en el E3 anterior y tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno. Pero bueno, esta vez de verdad. Que ya os digo que tampoco es algo nuevo, que podían haber puesto este, que podían haber puesto otro. Y sí, el juego tiene muy buena pinta, pero ya, que no... Que no... Que está bien, vale. Sí, a mí me ha gustado. A mí me gusta. A mí me gusta. Ay, con ira, Seina. A mí me gusta. Después, bueno, nos enseñaron otro trailer del Days Gone, que es el próximo exclusivo Sony más cercano. Y ya lo dije yo en el grupo. Estoy un poco hasta los juegos de la temática zombie, pero yo no sé por qué este juego tiene algo que me llama. ¿Cuál? El Days Gone. Se llama masoquismo. Puede ser. Pues no sé, me apetece. Tú eres de los que sigue viendo The Walking Dead. Una mierda, si la dejé en la... Creo que la dejé en el segundo capítulo de la segunda temporada. Oh, tío, te has flipado, ¿eh? Hasta la cuarta hay que verla, ¿eh? Hay gente que lo sigue viendo y todavía ves comentarios de... ¡El mejor capítulo hasta ahora! ¡Qué barbaridad! ¡Buah! No me explota la cabeza. Hombre, a ver, escúchame. El final de la novena temporada que ha sido el otro día... La verdad que ha sido de lo mejor. O sea, tú eres de los que lo ven. No, yo lo tengo, yo sí. Yo la tengo al día y como no, es un no, capítulo yo a la semana... Yo sí. Pero te digo una cosa. Os lo digo, pero... de lo mejor, y ese sí que es verdad, este sí que se puede decir que es de lo mejor que ha habido, porque es que cambia la serie drásticamente de todo. Pero ¿cómo, entonces, ¿cómo no va a cambiar si no se han quedado sin actores? ¿Cómo no va a cambiar la serie? Claro, es que mira, si a ver, no el Daryl, el de la moto, ha aprobado una posición de celador de ayuntamiento. Y ahí está la cura, ¿vale? Lo intercala con Death Stranding, ¿no? Correcto. Y encima, escúchame, pero yo no sé cuántos meses han pasado, pero ha llegado por fin el invierno. Aparece Kojima, ¿no? Te imaginas el de Walking Dead, tío. Capítulo, aparece Kojima con un bebé en el esófago, ¿sabes? Yo tengo la cura aquí. Hostia, pues sería un crossover de puta madre. ¿Os imagináis que todo es el mundo de Walking Dead en paralelo, tío? Es un sueño de los serranos. De los serranos, tío. El otro día vi un hilo en Twitter, por cierto, de por qué los serranos no podía ser un sueño. Me gustó mucho, tío. Me divertí bastante leyéndolo. Sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Es lo más importante. A ver, dilo rápido antes de que te cortemos. Que Sony se despidió con Mortal Kombat 11, un juego que va mucho mira. Con... un indie, ¿no? ¿Es ese? Un indie, que no entiendo por qué se... A ver, voy a conclusiones del evento, ¿vale? Primer Sony Direct. Uh-huh. Me gusta. Entiendo que apuesten por las VR, ¿vale? Porque han vendido y tal, pero a mí me ha parecido que no lo han hecho bien. Para ser su primer evento deberían haber roto un poquito mejor el hielo y haber enseñado algo que chocase más. Porque al fin de cuentas, las VR, aunque haya vendido, sigue siendo un público minoritario de Sony. Y este evento lo estaba viendo todo Cristo que sigue Sony. Y sí, ¿cuántas PlayStation 4 ya vendía Sony más o menos? Pues casi 100 estaban ya, ¿no? No, 90 y pico millones. 90 y pico millones. Uno, casi 100 millones, ¿vale? Hay un 4%. Al final sí. Este evento... le ha interesado realmente al 4% y puede que de ese 4% todos no estén ni muy contentos con las VR. Ya. Entonces, creo que ha sido un evento desaprovechado. Un fallo. Quizás deberían haber esperado otro momento para... A ver, aquí... no sé. Y... ¿creéis que también... tienen guardado cosas para seguramente, otro momento? Seguramente. También era el primerito, tenían que ver un lo poco que tantear que... el terreno. Era mi primerito día. Era su primerito Nintendo Direct. De eso ni diré. Es que ya le van a llamar sí. Sony Direct. Sí, Sony Direct, clarísimo. No lo sé. A ver, hay muchas estrategias aquí. Por un lado, igual quieren llegar al resto de gente que no tiene las VR y está dudando. Y por otro lado, también puede ser lo clásico de después de esto solo se puede mejorar, ¿sabes? Y ya está. Sí, entonces, pues eso. No lo sé. A mí, sinceramente, gustándome la marca Sony, ¿vale? A mí es me un Sonyer, tío. Soy Sony, Nintendero. Bueno, si eres Sony, no puedes ser Nintendero, tío. Eso es así. Soy pesero, soy Xboxer. Es bien sabido, tío, desde la guerra de. De los albores, de los albores de los tiempos, tío, que los Nintenderos no sigan bien con los Sonyers, tío. Es así. Oh. Es así, tío. Pues a mí me gusta. Pues a mí me gusta, tío. A mí me ha gustado. pues nada. Bueno. Pues eso. Yo creo que. Bueno, digo yo, ¿no? Que tendrán algo guardado, pero. No sé. Sí, ha sido un poquito eso, un poco como, bueno, ¿y esto? ¿Por qué ahora? Pues yo qué sé, yo le doy venga. Agua de algún lado. Agua de algún lado. No muy buena. No le voy a dar agua irradiada, ¿vale? Porque tampoco quiero ser tan hater, pero no de lo dejamos en alcantarilla. Agua de charco. Es que si hablo mal del agua de Melilla, ofendo a los de Melilla. Yo qué sé, ¿cómo? ¿El agua de Cuenca qué tal es, Marta? Pues es de las mejores ahí. O sea, hostia, Solán de Cabras, pues, tío. Estás hablando de puta de... coña, ¿no? Tenemos el Solán. Solán de Cabras, tío. Es un agua puta madre. Puedes coger la de Barcelona. Agua de Cádiz Capital. Ya está. Tiro para mi casa. En fin. Muy bien. Siguiente evento. Porque aquí vamos de eventos hoy. Sí. Claro. Fali. Apple, que también. ¡Oh, pero ahora Apple vende videojuegos! Sí. Bienvenido igual al mundo. Vives, no sé. Desde Badland vende juegos, ya ves, tío. A ver, Apple vende videojuegos y móviles, qué curioso. El rollo es que Apple saca un sistema. Joder, algo así, tío. Ordenador. Vende. ¿Cómo era? El futuro está aquí, lo decía Steve Jobs, ¿no? Era. Apple Arcade. Voy a centrarme en eso, porque había un evento de Apple y paso de todo lo demás, porque no interesa estos videojuegos. Apple Arcade es un sistema, ¿vale? Que han sacado una suscripción un sistema de suscripción en el que vamos a tener acceso a unos juegos totalmente triple A, ¿vale? Para lo que es el dispositivo móvil o no, porque se puede jugar en Apple TV, en Mac, en iPhone o iPad, ¿vale? Es una suscripción, no se dice cuánto vamos a pagar mensualmente. Y dice la gente que no sé cuánto juego porque en el store hay más de 300.000 títulos. No, 100. Ya está. 100, se acabó, ¿vale? No flipéis. 100 juegos. 100 juegos que van a salir. Es verdad que son juegos de Konami, de Sega, de Disney, de Cartoon Network, de Lego, del que tú te imagines. Y entonces, hermano, vamos a disfrutar de juegazos. A ver, si tú te compras un buen juego de móvil, uno bueno, por ejemplo, tenemos la sección La Torre de Comunicación, para que la podáis escuchar en el programa 12, en el que cogemos... spam, bueno. En el que cogemos y analizamos juegos que son potentes, buenos, y que solo salen en móvil y que van a dar el salto a consola sí o sí porque son tan exageradamente buenos que al final pero todo el mundo estáis viendo la publicidad que está haciendo a su propia sección, tío. Sí, sí, ¿eh? A la sección y al programa. Eso es una pasada. Este. Bueno, no lo quiero decir yo, pero es la mejor sección del programa. Es una sección... No, es la mejor sección. No. La mejor sección es la fake news que todavía no se ha estrenado. Pero... no, y el rollo es que van a sacar... A ver, los grandes del cotarro del... De lo que es la empresa, de lo que sería la creación de juegos en formatos de móvil y tal, van a participar todos, o la mayoría. Por ejemplo, tenemos el nuevo juego, se llama Fantasia, nuevo juego del creador de Final Fantasy, el gran dios Hironobu Sakaguchi, en exclusiva para este servicio de Apple Arcade. Eso, por ejemplo, es un aliciente, para mí, ¿no? Luego hay cosas como Beyond Steel Sky, que es una secuela de una mítica aventura de los 90, y aparte de Revolution Software, muy bien todo esto, y más juegos. Pero el rollo es que vamos a tener un servicio de 100 juegos, muy que nos recuerda un poquito al PlayStation Now o Game Pass, que se va a renovar mes a mes, que va a tener una periodicidad de no vas a tener compras dentro del juego, o sea, son juegos standalone, juegos ya terminados, lo de pago 8 euros y tengo el juego completo... Sin compras dentro del propio juego, sin pago sin app, o sea, bien. ¿Se mete Apple en el mundo de los videojuegos? No. Apple ya estaba y Apple lo hace para sus máquinas. Esto no va a salir en otro sitio. No va a salir en PC, no va a salir en Play 4, olvídate. ¿Qué ha hecho Apple? Pues simplemente gana dinero de otra forma, ya está. ¿Y cómo mola? Porque van a coger y estudios, como he dicho, potentes, van a hacer juegos en exclusiva, como por ejemplo el caso de Hironobu Sakaguchi con Miss Walker. Ya está. Y señores, pues eso es lo que hay, no hay más. Bueno, pues yo que sé, es interesante, tío. No sé. Sí, está bien. Sinceramente. Tendrá como todo su público, Apple todo lo que hace, lo tiene más que estudiado, eso es obvio. Así que es una fórmula que está funcionando ahora y se están dando cuenta. Empezó, como habéis dicho antes, con Netflix y todo esto, y ahora yo creo que es verdad que es un poco el futuro, ¿no? Empezar a sacar plataformas en las que haya muchos juegos y para diferentes tipos de consolas y demás. Si lo metes ahora en móviles, que era un mercado, que es un mercado de puta madre, tío. Es un mercado bastante más amplio de lo que yo pensaba y no me interesa demasiado, pero tío. No, pero a ver, yo, por ejemplo. Dile. No, eso, que es obvio que tiene su público y que van a ir a por pasta, o sea, vamos. Seguro. No, a ver, y luego, por ejemplo, es que, yo qué sé, imagínate. Tiene gente, por ejemplo, en su día. ¿Qué hizo Microsoft? ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Microsoft cogió y dijo, ¿quién es el jefe del cotarro en Japón? ¿Y quién hace los mejores juegos de tal Hironobu Sakaguchi? Vamos a por él porque Miyamoto está cogido. ¿Y quién es Miyazaki? No lo conozco. Fueron a por Hironobu Sakaguchi, cogió su empresa Miss Walker y le sacó Blue Dragon, le sacó los Odyssey, son putos juegazos, sobre todo los Odyssey, un puto juegazo. Pero al extremo. Y lo hizo bien porque Microsoft con la Xbox no entraba en el mercado japonés y de esa manera sí podía entrar, ¿vale? Venga. Apple ha cogido y ha vuelto a coger a un Hironobu Sakaguchi, que yo lo sigo muy de cerca y está de capa caída al extremo porque Terra Battle, que es el universo que había creado, Terra Wars y todo lo de Terra, se le ha hundido al extremo. Y lo que ofrece, por ejemplo, es un juego en exclusiva que tú vas a tener que pasar sí o sí por iPhone, App, iPad o Mac o lo que sea, y que mola que te cagas. Pero de ahí a que ha revolucionado el mundo, Apple viene a cambiar los videojuegos, Apple entra en el mercado, Apple... No te flipes, ya está. Apple ha sacado un servicio de suscripción y se acabó, no hay más. Eso sí, echarle un vistazo un poquito a Fantasian, porque es curioso, porque se genera, es un RPG y tal, se generan los mapas con respecto a lo que tú hagas, a lo que tú grabes con el móvil, ¿vale? Es como una especie de AR, si tú pones copas, palos y tal, y se te hace como la, el escenario, ¿vale? Es muy curioso de verlo. Tenéis que verlo para entenderlo. Lo mola. Lo que ofrece Sakaguchi sí que puede ser una revolución en cuanto a videojuegos, pero que funcione. Ya. Bueno, y nada, habrá que estar pendiente también. Sí. Oye, escucha, ¿y esto irá en 8K a 120 o...? Como todo, ¿no? Más, no, más. Digo yo. Es Apple. Más. Siempre más irá Apple. Más. Tienes razón. Bueno, hablábamos el otro día de la Halo Master Chief Collection, que viene a PC, que no sabíamos cómo iban a ir sacándolos, porque dijeron que los iban a sacar duro en uno y tal y cual. Primero dijeron, sí, pero llegarán a finales de 2019. Y claro, la gente dijo, pero si llega a finales de 2019 y van a salir de uno en uno, ¿cuándo vamos a tener todos los Halo? Bueno, han dicho que todos van a llegar en 2019 a PC. O sea que bueno, tendremos Halo ya en Steam por fin, todo completo, salvo el 5, uh-huh. En este año, vaya. Pero el 5, el 5 está en cross-platform, ¿no? ¿Lo tiene Microsoft, puede ser? Me suena, tío. No estoy muy convencido de eso, pero lo tengo que mirar. Buena pregunta. No me suena, ¿no? Que esté es que no lo sé, tío, porque a mí todo, sí que no me suena. Todo lo de Microsoft lo suelen meter, tío, por la misma plataforma. Entonces a lo mejor no estará en Steam, no pero está. ¿No está, no está. Seguro? No está. Lo pone aquí. No está. Disponible en Xbox One. Vaya, por Dios. Pues he ido de sobradete, tío, y me han pintado la cara. Ya he fallado. Pero tal cual. No pasa nada. Ha fallado. Expulsado. Bien. Terminamos las noticias y nos vamos ya al análisis con Seina. Devil May Cry 5, Seina. Contamos un poquito cosas y te doy yo retoques. A ver, porque a ver. No te las acabo, pero yo sí. Ya, no me lo. Por favor, ¿eh? Lo he hecho en plan de. Sin spoilers, pero recalcamos que para hablar de temas de la jugabilidad vamos a tener que hacer pequeños spoilers. Vale, sí, eso sí. Como personajes y demás. Sí, o sea, a ver, pero decir. Eso. Yo creo que lo sabe todo el mundo. Y si no, pues que hubiese estudiado. Ya, yo creo que también. El que no, porque no lo escuché. Igual, porque... A ver, estudia. Bueno, me ha gustado. Yo creo que eso. Mi análisis, quiero que estéis muy atentos, ¿vale? Porque lo que voy a decir es muy importante. Y el género me pone mucho. Y ya está. Estábamos aquí antes de empezar a grabar, ahí, divagando un poco sobre las maravillas que puedo hacer con ese brazo. Y vamos al siguiente análisis. Sí, no sé. Venga. No, ahora sí. No. A mí me pone Dante. Bueno, para gustos, demonios. A ver, ¿qué podemos decir de Devil May Cry? Primero, creo que es de destacar el apartado gráfico. Uf. Porque es una pasada cómo están hechos. Yo siempre soy muy de fijarme en los entornos, ¿vale? Y enero. Y enero. Sí, obviamente. Y creo que, no sé, que han cuidado al detalle. Una pregunta. ¿Nero quién es? ¿El cojo? Tú sí que eres cojo. No. No, Nero es el guapo. No, me han dicho cojo. El de pelo, que me han dicho muchas cosas, pero cojo nunca. El de pelo cortito. Sigue, sigue. Que eso, que gráficamente creo que han cuidado mucho los detalles. Según vas avanzando el juego, hasta las heridas que se le van haciendo a los personajes. En la cara, pues solo cualquier golpe, ¿no? La nariz rota, un pómulo marcado. Creo que eso, no sé, para mí es la parte más que más me ha llamado la atención. Porque sí que hay mucho cambio con el anterior. Sí. Uf. Y aparte de eso, es que ya no solo son esas cosas. Es que, o sea, todos los gestos faciales. Sí, sí. Todo el movimiento labial. O sea, es una pasada. Y es un motor. Es el motor que ellos han llamado R-Engine. Mm. Que es el motor de Resident Evil 7. Por cierto. Es el motor de Resident Evil 7 y el motor de Resident Evil 2 Remake. Lo que pasa es que. O sea, lo siguen mejorando, tío. O sea, yo es que no sé, pasada, Resident Evil Remake 2 Remake ya se ve que flipas. Esto es una brutalidad. Pero no solo se ve que flipas, va. ¿Cómo va? O chaval. En PC, ¿8K? Lo juegas en Ultra 2K, ¿no? Ultra 2K a sus 144 FPS. ¿Y te lo gozas? Ese juego que encima es rápido, es un hack and slash. Sí, es, o sea, brutal. ¡Buah! Es una maravilla, tío. Es una maravilla. ¿De jugabilidad qué? Pues yo me he jugado. Para jugar, digo, yo nunca había tocado un Devil May Cry. ¿No? Me he jugado, bueno, sí, claro, uno, dos, cuatro. Me lo jugué todos seguidos para saber, para poder. Sí, para poder hablar con propiedad. Sí que. Bueno, quiero comentar una cosita de gráfico antes de pasar. Que sí que he hecho un poquito de menos lo que encontraba en God of War, por ejemplo, el cambio de vídeo a juego, que casi ni se notaba en God of War. Y aquí sí que, al menos en consola, ¿vale? Yo no hablo de PC, obviamente. Sí que se nota mucho en plan vídeo, cortamos, empieza juego, cortamos, empieza vídeo. Ah, bueno, sí. Con una secuencia. Sí, eso es que me saca, sí, un poquito... Sí, son más cinemáticas. Sí. Sí. Pero bueno, eso sí que lo he hecho un poquito de menos por eso, porque God of War me acostumbró a ello y me encantó. Entonces, pero bueno, es, ya es que soy muy tiquismiqui, ¿vale? Bueno, y decide. Por lo que he visto es que también se la han marcado muchísimo, ¿no? Con lo que son las cinemáticas en general. Es con los actores, ¿no? El sistema. De hecho, es Devil, han puesto... es Devil May Cry puro. Eso está brutal. Se sobra. Pero por lo que he visto, eso, ¿no? Las cinemáticas incluso las han hecho actores y tal. Y hay una forma en la que puedes poner, o eso he leído, puedes poner donde están las cinemáticas, puedes poner a los actores reales haciendo la cinemática, en vez de la cinemática en sí. No sé si lo habéis visto vosotros. Pues yo lo vi el otro día como curiosidad en internet y parece ser que hay una forma, no sé si es un extra, un modo para pasárselo a algo, y puedes poner la cinemática que iría con el actor real haciéndolo. Y parece ser que es un cachondeo, pues porque lógicamente pues salen haciendo el pinga, salen... Pues en vez de con la espada, pues a lo mejor es una espada de plástico, rollo guarrindongueta, pues ahí se ponen, ¿no? Y queda, parece que, bueno, pues está curioso, que no es para jugarse, lógicamente, una primera run, pero cuando ya llevas un par de días o tres, sí, para ponerlo y decir, bueno, voy a ver cómo lo hicieron. Y está guay, tío, dicen que está muy guay, ¿eh? Respecto al tema jugabilidad, si lo comparamos con el Devil May Cry 4, en realidad habría que compararlo con el DMC, sí, que es el último, ¿vale? Pero aún así... gráficamente años luz, o sea, es la hostia. Yo creo que es de lo más bestia que hay actualmente. Es que yo creo que tiene una variedad de... Pero aparte, o sea, de ver, o sea, las primeras escenas ya. De que con Nero y así, que le ves, o sea, cómo está hecha la cara y cuando hablan y así, los gestos y tal. Es que para mí, yo creo que es de lo más top que hay ahora, gráficamente. Y jugablemente tenemos tres personajes en este juego, ¿vale? Nero, V y Dante. Dante, que lo jugamos con él bastante más tarde, pero bueno, ahí está. ¿Quién, el cojo? ¿Quién, el cojo? El cojo es V. ¡Que el cojo es V! ¡El cojo! Que no es hay cojo, un cojo y un manco. Va con... Hostia, me cago, sí, en la puta, verdad, cojo, un cojo perdido. Y un manco y... Esto es campeones, tío. Directamente. Y... Bueno, Nero tiene su brazo especial, ¿robótico? Que aquí es un poco diferente por spoilers, y tenemos brazos mecánicos que vamos recogiendo por ahí, y los hay muy variados y muy diferentes. Me encanta lo de que vamos recogiendo por ahí. Vamos recogiendo por ahí brazos, sí. O sea, están por ahí tirados. Ah, lo habrá dejado esta por aquí, vale, son cosas que en otro juego dirías, a ver, esto no tiene sentido porque no puede ser, porque la tía que le fabrica los brazos no puede haber ido delante de él, que va cargándose hordas de demonios para dejarle los brazos en el suelo y que... Pero aquí sí. Es Devil May Cry, sí, es Devil May Cry, ¿vale? Incluso él dice, ¡ja! O sea, ¿cómo es posible? Bueno, ¿qué más da? ¿Sabes? Y ya está. Tío, en Metal Gear Solid 4 había un tío que iba con un mono y nos vendía armas en un sitio que no podía estar nadie, o sea... Bueno, me creo todo, el mono tío. Fumaba, ¿eh? Y el mono fumaba, tío. Era el puto Abu, el mono, tío. Ah, da igual, sigamos, da igual. Total, que tenemos tres personajes y hay momentos de la historia que hasta tenemos que elegir con cuál queremos hacer esa misión. No sé ¿con si, qué pata andar? No sé si acabamos jugando con todos o y solo elegimos el orden, pero bueno, podemos elegir, ¿vale? Nero tiene eso, Dante pues es más el estilo de los anteriores, con algunas cositas nuevas, y V es el que es más diferente porque él como tal no lucha, él usa tres demonios. Que sí, que más me gusta. Que es el que más mola porque es del diferente. Que es un pájaro enorme, una pantera y un golem. ¿Vale? Es el cojo, ¿no? Sí. Y el golem es como, y el golem es como la ulti, ¿vale? Saca el golem ahí y ¡boom! Empieza a reventar todo. Que si te... Entonces, perdona que te interrumpa. Dante tiene sus distintos estilos de lucha como los anteriores, el Trickster, sí, igual. Vale, vale, guay. Igual y los cambias en tiempo real como en el 4. Hostia, perfecto. Sí. Y los puedes mejorar. Sí. Y... ¿Tiene modo cojo? Sí. Voy a silenciar. ¿Tiene modo atravesado por espada? Sí. Y entonces, él juega con los tres demonios, ¿vale? Y vas atacando a los tres demonios. Y lo que tú haces es ejecutar a los enemigos. Vamos a ver, con los demonios los debilitas, les quitas toda la vida. Y luego él se teletransporta y los ejecuta con el bastón, ¿vale? Lo que es fatal, o sea, porque a mí sí que me gusta mucho y cuando te dan a elegir, lo elijo a él. Odio cuando voy normal, ¿vale? Y hay el típico objeto que puedes romper, ¿no? Yo soy de los que rompe todo el escenario, ¿vale? Si lo haces con él, puedes estarte horas para romper una mierda de objeto porque la lentitud que tiene al atacar. No, pero claro, con eso tienes que romper los que se rompen de un toque. O sea, vale, tú una pregunta. Pero es que aún así que es que ataca súper lento. Eso te iba a decir, ¿lento por qué? Sí. Es lento porque está en la basura. Claro, mierda. O sea, está. Que spoilers. No. La cojo. Es porque está en la basura. Pero es eso, o sea, es que ataca con una parsimonia que dices tú, pero a ver, por favor. Tranquilo, chico. Entonces eso me saca un poco de mis casillas, pero bueno, por lo demás, es, yo ya digo que es el que más me gusta. La variedad de combos que tiene y eso, es que no sé, es que yo creo que el que más... Es que estás manejando a tres bichos a veces. De todas maneras, el que más por sí mismo tiene, obviamente, es Dante, que es una brutalidad con el nuevo sistema que le han metido. No sé, es que yo no sé ni por dónde cogerlo. Yo me meto a mejorarlo y digo, vale, ¿y qué mejoro? Porque no sé ni por revientas, dónde empezar. Con Dante revientas muchísimo. Sí, sí. Y además con V está muy guapo porque lo que os decía, ¿no? Su ulti, lo que era en otros, el modo demonio, con las barritas estas que te transformas en su modo demonio con Dante, pues aquí V lo que hace es, él también entra como en modo, él se le pone el pelo blanco e invoca el golem, que es el tercer demonio suyo, ¿no? Y hay zonas secretas. Tú no sabes, es, entre comillas, no es aleatorio, ¿vale? Pero tú no sabes por dónde va a aparecer el golem cuando lo invocas. Igual aparece reventando la pared de enfrente, aparece del techo, aparece saliendo del suelo, sí. ¿Vale? Eso está muy eso guapo, mola, no sabes sí. dónde va a venir. Y depende de dónde lo invoques, igual revienta una pared y ahí detrás hay una visión secreta. Por ejemplo, ¿vale? Solo lo puedes reventar con el golem. Lo tienes que invocar y gastarlo ahí. ¿Podéis comentar por encima algunas armas de Dante? Es que yo soy muy flipado de lo que es Dante. A ver, Dante lleva espada. 46, ¿no? Lleva a las... Ivory, ¿no? Sí, lleva Ivory. Que son sus pipas. Lleva y una escopeta. Sí. Luego lleva otra que consigues más adelante, ¿vale? Le voy a decir... Pero tiene armas locas estilo como la guitarra del Trek, que es la hostia y cosas. No. A ese nivel. Sí. Pero a ese nivel yo creo que no. Hay una que. Para mí hay una que sí, a ese nivel. A ese nivel. ¿Sí? Si quieres la digo. Y ya está. Nada. Yo es por ellos. A mí me da igual. Pero. Te la digo, Juanlu. Yo tengo que intentando. Sí. Bueno, venga, quizás un poco si quieres, spoiler. Alerta bueno. Spoiler. Es un arma, tío. Venga, es un arma. Pues en el este tienes una guitarra, pues aquí tienes una moto que se parte por la mitad y la otra tiene dos espadas. Vale. Muy mítico, tío. Las motos, tío. Se parte la moto por la mitad, hace ataques en los que se sube en la moto y luego la coge a dos manos con cada manillar y son motos espada. Pero tal cual. Qué guay. Me gusta. Y está me gusta, guay. Me gusta. Luego tienes, pues, tienes el lanzamisiles de Lady, alguna otra cosita secreta que hay por ahí. Sí. Y luego tienes, aparte de Esparda, tienes otras cosas más adelante que ya sí sería spoiler. Buah, vale. Es que sí. Ay, a mí me gusta la otra. La otra está muy guapa, tío. Con la que hace el baile. Guapa, no podemos decir nada. Y bueno, respecto a la historia, pues en la medida de los Devil May Cry, ¿vale? Tampoco tiene... Sí, no es nada. Tiene finales secretos. Ah, sí. Entre comillas. Sí, esto se puede decir, no es spoiler. Nada más empezar, te tienes que enfrentar al que suponemos que es el boss final. Nada más empezar en el tutorial. Se le puede vencer. ¿Vale? Tú crees, tú lo luchas contra él y dices, me tiene que matar, ¿vale? Siempre hay locos de la vida, ninjas, que se lo pasan, ¿vale? Te lo puedes pasar... Y se acaba el juego. Sí. Bueno, te viene el dios dragón y te folla luego, ¿no? ¿Eh? Te viene el dios dragón y te folla luego, ¿no? Si le ganas. No sé. El dios dragón. ¿Cuál me habrá entendido? No, tío. Yo perfecto. Yo perfecto, pero me callo. Es que sí, luego dice el cojo. Cojo. Hombre, coño, si no habéis cogido esa referencia, y sobre todo tú, Josu, del Demon's Souls, apague y vámonos. Yo no juego al Demon's Souls, no te doy cuentas. Pues empieza así, empieza matando a la vanguardia, que es el malo, el típico demonio del refugio, súper chungo. te lo cargas y eres capaz de cargártelo, dices, joder, se supone que debes morir para ir al Nexo en Demon's Soul, así. Como no lo matas, entonces, ¿qué pasa? Que te lanzan hacia un boss, que es el dios dragón, y ese te mata, hagas lo que haga, te mata, y ya vas al Nexo. Qué bien. Entonces, pues eso es la referencia. Vale, pues eso. Te y quiero, luego vale. Tiene... Lo que os digo, como tienes los tres personajes, pues mola bastante, porque vas cambiando y está variando. Muy bien hecho. No es como en el 4, que haces un trozo con uno y luego otro trozo con otro. O sea, es mucho más variado, misiones y tal. Y el final, a mí me gusta. Ay, yo no, todavía no he llegado. Por ya me gusta. Tú no has llegado, pero a mí me gustó bastante. Estuve por poner una captura en Twitter mega spoiler final, que al final no lo hice, porque estaba guapísima la captura que hice, la tengo de fondo de pantalla. ¿Sabes si transcurre después del 2 o antes o qué? Que el... Este es el último. Sí, es el último. Después de todo. Es que yo había escuchado que la historia del 2 casi como que la dejan pasar, que no... Sí, al principio tienes un resumen, puedes elegir una opción que es resumen de la historia de Devil May Cry. Entonces te cuenta primero el... No sé si va en orden cronológico, no, primero te cuenta eso, el 1, que básicamente va a la isla, Mundus, ya. Sí. El 2 dice, siguieron cazando demonios. Básicamente dice eso, ¿eh? Siguieron cazando demonios. El 3 te hace resumen, te cuenta lo de la hermaneta. El 4 te hace resumen y ya está. Vale, vale. Y este es después de todo. Creo que es... De hecho, ya tienes ahí a un Dante sí, ahí está, madurito. Está viejete. Con su barbita. Sexy. Madurito, interesante. Perdón si interrumpo tanto. ¿Hace coñas Dante o no? Porque es que en el 2 estaba muy serio. Es que... Pero has jugado al 3, al 4, al... Sí, pero es que se supone que el anteriormente en argumento es el 2 y me extrañaría, no sé, ve al Dante del 2... ¿Pero el 2 va después del 4? Yo creo que sí. No debería, ¿no, Nacho? No lo sé, tío. Ahí me has pillado. Es... Yo es que yo me sé la cronología debería de los 3 primeros, debería ser 3, 1, 2, 4, ¿no? Yo de MC y el 4 no los he jugado, tío. Diría que es 3, 1, 2, 4, Juanlu. A ver, hasta donde yo sé, el orden cronológico es el 3, el 1, el 4, 2 y 5. Creo que la cosa iba por ahí, creo. Que no sé, yo ahí me pierdo. Es que en el 4 el Dante sigue siendo un cachondo, que tú lo has visto, Josu, recientemente, pero en el 2 es que no habla. Es que parece un protagonista de un Dragon Quest, el Dante. Mira, lo tengo aquí, tío, lo tengo aquí. Orden cronológico de la historia, 3, 1, 2, 4, 5. Eso. 3, 1, 2, 4, no, el 4 antes del 5 entonces. Ah, sí. Pues mira, pues estaba deprimido en el 2 por algo. El 4. Estaba, bueno, normal a lo mejor, ¿no? Está bien. De todas maneras, en este tampoco es que haga... También es que como va solico... A ver, hace muchas collas por el rato. Pero, yo qué sé. Es un cachondo. No sé, me esperaba más. Solo cuando coge el sombrero... Ya, bueno, ahí sí. Pero porque ahí está con gente, entonces es para hacerse el chulo. Po, fumo para hacerme el chulo. Claro. Po, le doy a la moto. Una preguntilla, ¿el DMC entonces dónde va? El DMC es una historia aparte. Sí, es eso, ¿no? Sí. O sea, es la misma historia de Dante y tal, pero no tiene nada que ver. No son, ni siquiera la estética cambia, es totalmente otra cosa. Muy bueno, digan lo que digan. A mí me gusta. A mí es que me chocó mucho, tío. No lo sé. Pero la gente, exacto. Hay muchos fans dijeron que, joder, pero es que esto de ahora hacerme este spin-off, que es la misma historia, pero cambiado esto, pero tal. Ya. Pero entonces, bueno, como todo, ¿no? La gente reniega de los cambios. En cualquier caso, yo es un. Para mí, un Grog con Nuka-Cola clarísimo. Sí. Me pareció un juegazo. Yo lo tengo claramente. Gráficamente es una pasada. Es que todo el rato te quedas mirando. O sea, todo, es que todo. Yo después del todo, Sekiro, tío, o sea, es evidente que va a ser mi siguiente juego. Lo pasa pero. Sí, Sekiro, sí, y no. Sí que quería comentar una cosilla. El tema censura, ¿te has dado cuenta? Hay dos momentos. Hay versión sin censura en PC. Bueno, es que. O sea, se puede. En poner Play sí que viene censurado. Pero sí, yo lo he jugado con censura. Muy ridículo, también, ¿no? ¿No te parece? Bueno. A mí me parece muy tonta la censura que le hacen. Hay un momento, vamos a decirlo, hay un momento que. La censura es sale un sí, culo y se ve tal, un lo tapa culo una y aparece ahí un rayo de luz de no se sabe muy bien dónde. Y esa la captura la pusiste tú, ¿no, Josu, en Twitter? No, la ha puesto un youtuber que... Bueno, sí, bueno, que sí pero tú, es sí. Esa y hay dos momentos así, ¿vale? Y ponen ahí la sí. Censura del culo que... no se la veo tan ridícula. Esto da para debate, tontería. Tranquilamente, porque me parece tan absurdo de verdad que se tenga que romper ese... Pues parece que los primeros que más o menos rompieron con todo este tema fueron los de The Witcher, ¿no? Que empezaron a sacar tetas en los juegos de una forma bastante más... Pero es porque, tengo entendido que aquí es porque se lo han censurado en X países. Sí, pero es que no lo ha censurado, no todo, pero quiero decir, si tú sacas un juego... O sea, se lo han censurado. Si sacas un juego que teóricamente es para mayores de 16, 18 años, tío, y tú pones la puta tele y ves lo que te dé la gana en la tele, ¿por qué en los juegos no? Yo lo que veo muy ridículo. ¿Tan absurdo? Sí, sí, o sea, lo que veo muy ridículo es que es un juego que está constantemente matando gente, chorros de sangre, y me censuras un culo. Ya, es así. Que es lo más natural del mundo, ¿sabes? Y vienes del 4, que el 4 las escenas con Trish eran muy picantes. Soy uno con Trish siempre, pero es que aquí también. O sea, aquí no, las chicas no van con abrigo, precisamente. No. Y escuchar, soy uno mal pensado, ¿eh? Me da un poco igual lo del culo, ¿sabes? No sé, luego ya... me censures eso. En fin. Que es muy ridículo. A lo mejor tenía hemorroides de la chavala y no quería que se las le dos. Viera, no sé. Porque lo hacen a dos personas diferentes. Pero yo que sé. Oye, que mucha gente sufre en silencio. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo se quita la censura esa? Lamentable, tío. Pero es que incluso el tema de Dante. Eso leí. Que se puede que ya hay para quitarlo, pero. Con Dante tampoco se han cortado nunca enseñando cacho de él. Es que no creo que los tiros de Devil May Cry vayan por ahí. Que no, si es que yo de verdad que no lo entiendo por eso, porque es lo que te digo, es un juego súper violento y no entiendo que me censures ahí un culo que ni siquiera, joder, no es nada sexual, en plan súper, súper sexual, ¿sabes? No hay una penetración, no hay nada de ese estilo. Es un culo, es que es un culo, o sea... ¿Puede alguien explicarme? Y aunque hubiera una penetración, pero que me, pero no que me además, jodas, bueno, ya pasó pero... lo que bien ha dicho Felónida, hay un Peggy. Por eso, o sea... Si pone 18 años, sí, pues no pero lo compres, que al margen, niño. Lo que dice Seina, o sea, es que o sea, son desnudos, además, completamente light, justificados totalmente y totalmente light, y que solo se ve eso, o sea, he rescatado a X persona y... sale de aquí sin ropa y me la llevo. Sí, y ya está. Es que no es... Entonces, no según tiene ningún carácter recojo sexual a la persona, pues ya está. En ese ángulo se ve el culo y ya está. Vamos a poner una luz. No ridículo, sé, porque... En fin. Muy mal. Chorradas. En general, yo lo recomiendo, vaya, el juego, ¿eh? A mí me gustaría preguntarle a Marta en qué plataforma lo ha jugado y cómo va. Porque yo sé que yo solo he jugado a 120 FPS y a 8K. 144. La madre que te ha parido. En ciertas zonas 160. Lo que pasa es que para Marta, jugarlo, ¿qué tal, para jugarlo así, yo... te hace falta una placa base, tío. Yo lo he jugado en Play 4, yo tengo la normal, ¿vale? Yo ni siquiera tengo la Pro. Pero se ve muy, muy bien, no tiene lagazos, que sabes que muchas veces dices, madre mía, qué asco da jugar así. Pero no va, que no va, por va este muy fluido, momento. Va muy bien, no tiene bajadas de frame, no tiene nada de ese estilo. O sea, yo lo he visto y muy, muy bien, de verdad. Porque hay otros juegos que dices, joder, es que se ve muy bien, pero cada poco tengo ahí lagazo. En el Darksiders me pasaba, en el Darksiders había lagazos, había bajadas de frames de vez en cuando. Sí. Pero en este no, en este va muy bien. Y ya os digo, yo ni siquiera tengo la Pro, yo tengo la 4 normal. Y que me dure muchos años. Lo he disfrutado. Y sí, ya te digo que lo he disfrutado. Y todavía me queda disfrutarlo, que me quedan 4 capítulos. Buena. A darle caña. Sí, sí. Te finde. Como todos, Dale McCray, además, muy recomendable segunda vuelta con todo ya para subir todas las habilidades y demás, porque no te da para comprar. No, y además hay capítulos que puedes jugar con varios personajes. Eso. Cambiando, y entonces conviene ir haciendo la vuelta. Pues eso es Dale McCray 5. Compradlo, jugadlo, disfrutadlo. Vámonos con el segundo análisis. Análisis de Sekiro. Y ya está aquí, Fali, ya tenemos Sekiro. Yo voy a hacer spoiler yo. Eso, vamos a hablar spoiler, muy poquito al principio de primeras impresiones y cosas así, y luego yo me marcho porque lo tengo calentito y no quiero saber vale, nada. Vale, cero, o sea, spoilers, solo no jugabilidad quiero... de momento. Eso, venga. En cuanto a esto... Nunca mejor enlazado lo de vámonos. Sí, sí, sí, ahí. Átomos. Empieza tu Fali, puedes comentar eso. No, que yo al revés, y lo que quiero es que hable Felonida. De lo que bueno, de su primera impresión y tal, vale, entonces Nacho, ya se si pueda ir, porque yo cuando hable. Pensaba que nos decías que dijéramos solo. Ah, eso. No, dale, no, dale, dale, o sea, tú qué te está pareciendo. Comentamos el. Yo por lo menos voy a título personal, he jugado una horita y media, lo que llevaré más o menos, porque no lo he podido coger con más tiempo. Y de momento, pues, mucha sorpresa de esto de que estás un poco que todavía no sé por dónde me vienen los tiros, ¿no? Porque es un título de From y esperas a lo mejor, pues, que sea tipo Bloodborne, que sea tipo Dark Souls, que sea tal. Y lo primero que te encuentras, yo creo, es que no van por ahí los tiros, ¿eh? O sea, el sistema de combate sigue siendo exigente. El sistema de combate es un sistema complicado y complejo que se acerca más a Bloodborne de lo que se puede acercar a Dark Souls. Salvando las distancias, lógicamente, pero se centra mucho en los parries y mucho en el timing. Me gusta mucho el sistema que tiene, tío, de cómo hacer los remates, por ejemplo. Que no es que tengas como tal la barra esta de cansancio ni nada, sino que más bien todo lo contrario. Es como que tienes que ir aguantándole al tío hasta que llega un punto en el que le rompes la guardia y en ese momento... La postura. Eso es, puedes matarlo y tal, ¿no? Eso me ha molado muchísimo. Y luego se ve que tiene una historia centrada, que lógicamente, como es Miyazaki, tendrá un montonazo de lore tirado por el suelo, o eso espero. Pero yo estoy, porque aún no puedo... Sí, te adelanto que sí. Tío. Vale. Sí, pero sí. Bueno, me está llamando la atención que tiene una historia bastante... De momento, por lo que estoy viendo, lineal, ¿no? Una historia que está contándose de una forma aceptablemente bien. No es algo ahí que sea vago, que vaya un poco por las ramas, no. Tiene una historia que se está contando bien. Tú vas a tener una idea principal de, o sea, de la idea, de la historia que te quieren transmitir. Y luego lo típico. Luego ya irás, vas a pasártelo y tal, dirás, ah, claro, entonces, esto. Mientras esto, y este personaje, ¿quién era? Uh-huh. Del que hablan aquí, tal, esas cosas. Entonces, eso, por un lado, pues parece que, desde mi punto de vista, se está alejando mucho de Dark Souls sin olvidarse de lo que es. Y me gusta una barbaridad, me gusta el combate vertical, me gusta el cómo se va utilizando el tema del brazo este mecánico que tiene. Me está molando mucho el juego, me está molando mucho. Simplemente es eso, ¿no? Choca un pelín, que tienes que, o yo por lo menos me lo imaginaba a lo mejor más tirando como una especie de Bloodborne, ¿no? O como, quiero decir, una especie de spin-off, por poner comillas, de Dark Souls. Y no van por ahí los tiros, no van nada por ahí los tiros. Es un juego muy distinto y muy bueno, ¿eh? La ambientación es cojonuda, los escenarios son buenísimos, los combates son muy fluidos. Me está pareciendo muy chulo el juego, tío. Estoy muy, muy, muy, muy contento y con ganas, vamos, ahora mismo. En cuanto empecéis a hablar de chicha seria, corto y me voy a jugar yo. O sea, no, esto va a ir así. Yo en comparación con los Soulsborne, solo le puedo decir una cosa que me parece claramente inferior. Uh-huh. Que es la música. Ah, sí. La música, de momento, ¿eh? luego si te las escuchas aparte, sí que tiene buenos temas, pero para mí está lejos del nivel de Bloodborne, de Dark Souls 1, de Dark Souls 3. Yo, y está un poco por hasta abajo. Donde yo veo es que creo simplemente que la ambientación no quiere transmitirte lo mismo a lo mejor de lo que te transmite un Souls, ¿no? En cuanto a banda sonora y demás, no lo sé, ya iré viendo y lo iré diciendo. No sé, y que la época en la que está basado, estamos hablando de la época de Sengoku, de la época de la era Tokugawa, Japón, todo esto. Y toda la música está muy orientada a esos ritmos, a esos acordes. Entonces, la epicidad de los grandes, que también las tiene, piezas que sí se lo sabe bien. Hay piezas que son muy épicas y tal, pero esa epicidad medieval con violines, con esas cosas las pierdes. Sí, claro. Pero ganas otras cosas, una música más zen, más... que llega más al corazón, que es más profunda, más de inmersiva. Sí. Más inmersiva es la palabra. Más inmersiva de lo que puede ser cualquiera del Soulsborne. Pero es otra cosa, claro. Es que es lo que juego, tú dices. Esperábamos un spin-off. No lo es. No tiene nada que o ver. O algo y no. No tiene nada que ver. Esto tiene su propia alma. Sí. Es un juego. Es otra cosa. Y se nota que Miyazaki ha empezado a jugar en otro nivel. En otra división. Quiere marcar un. Yo creo un punto, sí, un punto y coma. Cosas... O un punto y aparte. Por lo menos. Cosas de jugabilidad que Nacho ya sabe. Aquí, esto, lo que decíamos, no es como los Souls. Aquí no tenemos armaduras, que vamos mejorando, diferentes, por ejemplo, pues él va con una espada, ¿no? No tenemos un montón de espadas, tenemos cosas para la prótesis Shinobi, uh-huh, uh-huh. Pero no tenemos que si un montón de espadas, que si no sé qué, que vamos mejorando, qué tal, ¿vale? Eso no lo tenemos. El personaje sube de nivel, pero sube de nivel para conseguir puntos de habilidad para comprar nuevas habilidades, no... Sube de nivel matando enemigos y entonces gastando almas y entonces le sube la vida, le sube la fuerza, le suben los stats. No, aquí matando enemigos, vamos subiendo niveles, acumulamos puntos de habilidad, compramos nuevas habilidades y el nivel de fuerza va por otro lado y la vitalidad y la postura se suben de otra forma. La vitalidad y la postura se suben con las cuentas de oración. Necesitamos 4 cuentas de oración para formar un collar de oración. Uh-huh. Y con eso subimos de nivel la vitalidad y la postura. Y esto se consigue matando a los que yo llamo élites. Son enemigos que no son bosses, que la gente al principio se pensaba que eran bosses y decía, pobrecillos. Porque si se piensan que eso es un boss, espérate. Es un mid boss. Cuando matas a uno de esos, pues te dan una cuenta de oración de estas, ¿no? Os adelanto también que te pueden dar, porque a veces os lo encontraréis, os va a ocurrir esto y diréis, ¿y esto por qué? A veces te pueden dar habilidades. O sea, matas a un enemigo de esos y de repente te salta una habilidad. Te dan habilidades. Si no la has comprado, te la dan. No sé si no, te dan otra diferente. ¿Vale? Yo estoy ahora haciendo la segunda run y ha habido un momento que he matado a un enemigo de esos y me han dado una habilidad que en su momento no me habían dado. Igual porque ya la había comprado. Entonces, ahí sería malgastar puntos. Pero bueno. Y la fuerza la subimos con los bosses. Ya, sí, con los bosses. Cada vez que matamos a un boss, pues nos da su recuerdo de la batalla. Y eso sí que nos hace subir la fuerza, lo que quitamos, ¿no? Pues y eso sí. Es básicamente el sistema de progresión. No hay mucho más. Entonces, aquí no sirve un... Es lo que decíamos. Aquí tienes que mejorar tú. No vale mejorar el personaje, porque sí, yo puedo mejorar el personaje, yo puedo me voy a coger, porque la herramienta esta me va mejor contra este boss, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Yo voy a coger esta habilidad porque me gusta más o porque me parece más tocha, vale, pero una habilidad no te va a hacer ganar una pelea. Entonces tienes que aprender tú el boss, cómo manejarlo, ¿no? A manejarlo, exacto. Es mucho más de aprendizaje todavía, sí, que los Souls. Sí. Y añadiendo y además, una pensar... tercera dimensión, que eso es algo que está muy, sí, chulo, Hay gente, y esto me gusta muchísimo de Sekiro. Hay gente que lo está enfocando como un Souls. Es un error. ¿En qué sentido? Voy de frente al enemigo, me pongo, paro, esquivo, tal. Eso está muy bien. Pero, ¿cuál es la mayoría de los enemigos en Sekiro? Son samuráis, son gente con espada, los tochos. Los tochos son casi todos samuráis. Hay ninjas, hay... Pero bueno... Son enemigos muy técnicos, da la sensación de que son lentos, ataques muy potentes, que tienen una técnica muy grande, ¿no? Que son expertos, ¿no?, en eso. Y nosotros somos un shinobi, somos un ninja. Nosotros jugamos a otra cosa. El ninja no va a hacerle frente cuerpo a cuerpo al samurái de frente. El ninja tiene un montón de herramientas para convertir la situación... Claro, para convertir la situación a su favor. Tiene el sigilo, tiene su ligereza... Bailar con el enemigo, buscar qué herramienta me sirve más, cómo puedo hacerle más daño. Eso es Sekiro, ¿vale? Hay que jugar un poquito a... No, pero es que yo me lo quiero pasar parándole todos los golpes. Y no sé qué. Bueno, vale, puedes hacerlo. Lo conseguirás al final, ¿vale? Pero un ninja, como te dicen en el juego, no hace eso. Un ninja usa todas las herramientas a su disposición para convertir la situación a su favor. Exacto. Si quieres, Nacho... Sí, yo me voy a ir despidiendo y voy a ir adelantando yo, sí, por mi cuenta. Y ya en el próximo programa, si yo tengo algo que comentar o añadir, lo comentaré como anotación al margen. Así que nada, yo me despido, chicos. Un verdadero placer. La semana que viene espero que la agenda del tanatorio me consienta y me permita estar otra vez aquí. Así que nada, pasadlo bien y hablar mucho de esta pedazo de obra de arte. Un saludo. A ver las pelis de Resident Evil, tío. Ah, sí, me voy a verlas todas de golpe, tío. Voy a verlas. Otra vez. A sacarme los ojos con un tenedor, tío. Venga, anda. Ponte la noche acá. 120 FPS. Venga, anda. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, hacemos ahora y así una introducción en condiciones. Sekiro transcurre durante el final de la era Sengoku, en Japón. Uh-huh. El clan Ashina hace frente... Esto es la introducción, ¿vale? El vídeo introductorio. El clan Ashina hace frente a una rebelión. De hecho, se supone que ellos han sido subyugados de alguna forma por el gobierno, no sabemos muy bien. Y creemos por cosas que ocurren después, por el Ministerio del Interior de Japón. Ajá. Y ellos se rebelan y Ishin Ashina, que es el líder del clan Ashina, pues se alza con la victoria y devuelve la gloria al clan Ashina, ¿verdad? Uh-huh. Al feudo. En mitad de ese combate hay un niño y aparece el maestro Shinobi y el búho, que es el que vemos que recoge a este niño, lo adopta como su hijo. Y este es Sekiro, del lobo, Okami. Durante mucho tiempo, el lobo se entrena, esto no lo vemos, como ninja y se convierte pues en un gran maestro shinobi. 20 años después de que el búho le encontrase, pasa al servicio de Kuro. Kuro Hirata, una rama de la familia de del clan Ashina, que es el descendiente del dragón. Es un niño, solo queda él de su clan, y su sangre otorga la inmortalidad. Nosotros, sin hacer spoiler, no sabemos cómo todavía, porque no quiero hacer spoiler, estamos en el principio, tenemos esa inmortalidad. Estamos ligados a Kuro con su sangre del dragón y tenemos el poder de volver a la vida indefinidamente. Y de ahí el Sekiro Shadows Die Twice, cada vez que morimos nos podemos volver a levantar. Si matamos enemigos con ataques letales, podremos volver a levantarnos una vez más y durante el juego podremos desbloquear otra vez más. ¿Vale? O sea que, haciendo muchas cosas, podríamos llegar a morir 3 veces antes de reiniciar, ¿no? De morir de verdad. ¿Qué más, Fali? Ahora ya pues nada, luego básicamente, es que a ver, nosotros no vamos a profundizar, va a ser un análisis por encima de la pedazo de obra maestra que nos ha otorgado Miyazaki. Es que de verdad, no lo vamos a cansar de decirlo, este hombre hace poco, porque hace poco, hace un juego cada mucho, pero cuando lo hace bien. Y se ha desatado, ha hecho algo que nos ha sorprendido, porque verdaderamente nosotros nos movíamos y estamos en una zona de confort llamada Soulsborne, en la que él nos movía, nos oscilaba y tal, y de repente nos saca de esa zona de confort y nos mete, respetando ciertas pautas de del Soulsborne, que es... que lo vamos a ver a medida que va avanzando el juego, sin desvelar más porque sería spoiler. Respeta pautas, pero no es un Soulsborne. No es un juego, como bien ha dicho antes Scyther, que subamos niveles, que tengamos que farmear, entre comillas, para poder acceder a esos niveles, que tenemos aquí un repertorio brutal de armas y armaduras que nos protegen y tal. No. Esto es un juego más orientado a la acción, más orientado al sigilo, que todos lo podemos, es como una especie en ese sentido muy parecido a Metal Gear, podemos ir a los sigilos, podemos ir a buscarte la vida y sí, a ver si eres capaz de sobrevivir. Y en eso juega muy bien su faceta como shinobi. ¿Por qué? Porque gracias a nuestras facultades somos capaces de ir en sigilo, romper ese sigilo, que nos vean, que nos pillen y ser capaces como ninjas que somos de huir de esa zona de esa zona de combate que no nos beneficia. ¿Por qué? Porque no somos un gran samurái que destrozamos con un ataque. Nosotros necesitamos cansar al enemigo, necesitamos dar muchas vueltas, pillarlo desprevenido, romperle la guardia con muchos ataques sin dejarle respirar casi para que él se vaya cansando. Es otro mundo, es otro juego, otro rollo. Pero lo hace muy bien. Tiene su propia alma, tiene su propio ser. Es un juego que funciona a las mil maravillas. Tiene una... Lo que más llama la atención de Sekiro ya no es la historia, ya no es la ambientación, que todo eso es maravilloso, sino el hecho de que tenga una curva de dificultad muy, muy original. Tú aquí tienes un... lo como hemos dicho antes, a Okami, llevas a un lobo, a un shinobi. Ese shinobi, desde el principio, es el mismo shinobi. Es el mismo, simplemente tú vas a ir desbloqueando cosas que te van a ir ayudando un poco más. Pero es el mismo shinobi, desde el principio. Tú desde el principio puedes ser capaz de pelear de tú a tú con quien tú crees que no eres capaz de pelear de tú a tú. ¿Por qué no eres capaz de pelear de tú a tú? Porque tú no sabes jugar. Y ahora que lo he vuelto a empezar, chaval. Claro. Joder, los dos primeros bosses a la primera. Y la otra vez, no sé cuántas veces... te pudo haber matado igual que a mí. Transmite, es una pasada cómo te transmite eso de que tú vas al boss, empiezas, no sabes por dónde te va a venir, te revienta, lo vuelves a intentar, lo intentas 3-4 veces y dices, es imposible esto, tío. Como se han sobrado. Sí. Esto, o sea, pero si me destroza de 2 golpes, que si me mata, súper fácil. Y 10 intentos después, o 8 intentos, o 5, los que sean, después te lo pasas. Y dices, joder, hace 20 minutos, media hora, una hora. Pensaba que era imposible. Y le he pegado una paliza. Es que tú eras peor jugador. Eso es la cosa. Tú eras peor jugador hace 20 minutos. Este juego te incentiva y te lleva por un camino en el que hablando de camino, recordad que esto lo analizaremos en profundidad con todo su lore en Road to Sekiro, el último episodio de la saga de especiales que estamos llevando a cabo. Nosotros en este camino lo que vamos a hacer es pelear y mejorar nosotros. Tú no eres un jugador pro. porque normalmente cuando coges la primera vez el mando con Sekiro, te revientan. Pero te revientan de una forma, como bien ha dicho Cicer, de una forma que tú no te la esperas y de una forma que te hace pensar en la imposibilidad de superar este obstáculo. Tu perseverancia, tu capacidad de sacrificio, de sufrimiento y de mejora y de aprendizaje hacen que tú puedas llevar a cabo esa victoria. Pero es increíble, de verdad. Una pregunta, chicos. ¿Sí que es mucho más difícil que los anteriores o no? No. O sea, es en línea. No. Es más técnico. Tienes que aprender más. No puedes ir, me sigo subiendo el Estus, me subo más vida y así me tanqueo a este boss. Eso no puedes hacerlo. Aquí no, tienes que aprender sí o sí. Entonces, y es aún, más por difícil, ejemplo, tanqueando. Es más difícil en el sentido de aprendizaje. Sí. Pero no de dificultad en sí, ¿sabes? Sí, es que veo mucha gente eso, ¿no? Que dice, es que es mucho más difícil que los anteriores, es que se han flipado. Es que los da esa sensación no al principio. Da esa sensación. Es que... Lo que decía antes bien, Cicer, es que la gente viene de un Soulsborne y quiere jugar un Soulsborne y esto no es un Soulsborne. Y por ejemplo, en Soulsborne tú puedes ir, yo qué sé, te voy a decir, porque vamos a hablar en profundidad del Dark Souls 1, tú puedes ir a una build de fuerza con 50 de fuerza, 30 de destreza, gran hacha de demonio a dos manos y con un stats de adaptabilidad muy alto para que pueda rodar con la armadura de Havel. Y Calamez te puede matar de un golpe. Que es un dragón del juego. Sí. ¿Por qué? Porque tú, por mucho que subas, llega un momento en que tienes que jugar bien tú. Y ser tú el que juegue bien la partida y contra el boss. Entonces, eso es la única cosa que podríamos decirle que tiene de peculiaridad y parecido. Que tienes que mejorar, pero este en un grado mucho más superlativo, mucho más acentuado y sobre todo mucho más técnico. Tienes que mejorar tú, de verdad, escoger el mando y la sensación, la satisfacción que te da matar un boss. La primera vez que tú matas a un boss que te ha matado 15 veces, esa satisfacción yo no la tenía desde hace mucho, mucho. Y esa sensación de saber que tú has mejorado, yo he llegado a unos bosses más adelantados ya, desde los primeros, y lo que me costó a mí el segundo o tercero boss, no sé, Josu, ¿cómo lo diríamos? El tercero, ¿no? Lo que me costó a mí sí, el tercer boss... lógicamente debería ser el tercero. Pues lo que me costó a mí el tercer boss es que no tiene nombre. Si no me mató 40 veces, 40 y lo digo, yo soy bueno en los Soulsborne, soy bueno. Discutible. Pero me mató 40 veces. Y ahora, en lo que sería el... En el juego, llegó un momento que ahora mismo hay bosses que yo he matado a la primera. Pero a la primera, pero porque yo ya juego muchísimo mejor y porque la curva de aprendizaje y dificultad la he adaptado a mi tipo de juego y yo me he adaptado también al tipo de juego y al tipo de técnica que te ofrece el propio personaje. Es que es una amalgama entre tus capacidades técnicas de teaming, tus capacidades como jugador y la capacidad que tiene el propio juego de enseñarte cómo tú ser mejor jugador con el mando, de verdad. Sales siendo un mejor jugador de este juego, no solo como jugador de Sekiro, sino como jugador. Es una sensación... un poco indescriptible, pero es que lo ha hecho Miyazaki, lo ha vuelto a conseguir, ha hecho algo que de verdad que para mí ha sido que yo nunca la había visto, yo esta sensación no la he tenido jamás y me encanta, vamos, me encanta la satisfacción de avanzar es... Sí. No, es una gozada. Luego, respecto a la jugabilidad, a ver, tenemos cosas iguales, tenemos los... en vez de las hogueras, pues aquí tenemos los ídolos del escultor donde podemos descansar, subir los niveles de las habilidades, teletransportarnos de uno al otro, vale, eso por ejemplo pues es igual. Luego tenemos el brazo prostético, este, la prótesis Shinobi. Él va añadiendo herramientas. Entonces, pues pones un hacha que rompe más la guardia. Unos petardos que ciegan a los enemigos. Otra espada. Un abanico de estos metálicos de japoneses redondos que lo abre entero y se protege de ataques. Y esas herramientas sí que se pueden ir mejorando con materiales y con objetos especiales. Y ahí sí que contra ciertos enemigos sigue una herramienta en particular mejorada para cierto enemigo, pues sí que puede marcar la diferencia. Porque dices, pues esta herramienta le causa este efecto a enemigos de este tipo. Vale, pues si consigues ir con eso ya, que cuesta mejorarlas, pues vas a tener una ventaja importante, ¿no? Pero por lo demás, lo que decimos... Luego, respecto a la historia, lo que decíamos también con Nacho, es una historia lo que primero te transmite es sencilla. Al principio es una historia de eso, lineal, lo vas entendiendo todo, ah, vale, pasa esto, tengo que hacer esto, tal. No es como un Dark Souls que acabas y dices, bueno, no tengo ni puta idea de qué ha pasado, voy a jugármelo otra vez, voy a empezar a ver vídeos, voy a empezar a leer todo otra vez, porque no tengo ni puta idea de qué pasa. Entonces, aquí no es eso. No. Pero sí que hay muchas cosas detrás, personajes, historias, sobre todo lo típico de como en los Dark Souls cuando se habla del pasado, que tienes que volver a empezar y, ah, vale, por eso me dicen esto después, por eso tal. Sí que hay un lore que rodea esa historia actual del pasado, de otros personajes que van apareciendo y demás. Peter, ¿narrativamente se parece más a lo mejor a lo que puede ser un Nioh? Es que Nioh... Sí. No Yo sé. Lo diría sí. que sí, porque es más... no, perdona que te cortes. El rollo es que es, como lo ha dicho él bien, es más directa la historia. Esto te lo enfocan, hay diálogos. A mí Nioh no me pareció tan directo. No había diálogos, a mí apenas. Nioh me parece lo contrario, porque en Nioh tienes mucho más farmeo, mucha más repetición de zonas, muchas más no, cosas... No, te está hablando de la historia. Te está hablando del sí. tipo de, conforme cuentas la historia, que es como este también establece cinemáticas... En ese sentido sí se parece mucho más que a un Soulsborne. Ah, sí, sí, en eso sí. Pero la historia es una historia cinemáticas y diálogos y tal, sí. Sí, es una historia narrada con un trasfondo, una trama principal, subtramas por los lados, pero con cinemáticas, que son cinemáticas de motor de juego, pero son cinemáticas, que son los Soulsborne no la había. Es una cosa curiosa. Y sea en diálogo el protagonista habla, es otro tipo de protagonismo, no es el que teníamos nosotros de un típico caballero errante, callado, que todo se va orientando, depende de los objetos. Aquí hay un lore, pero un lore que es más investigable de una forma distinta a la que sí. la investigábamos antes. Eso sí. Vale, perfecto. Luego cuando ha dicho, perdona, que decía Nioh, digo, no, a ver, a nivel jugable, no. Nioh es más cercano a Soulsborne que esto, de aquí a Lima. Muchísimo más, porque básicamente Nioh, por muy bueno que es el juego, que es muy bueno, es un clon. Bueno, aún así Nioh es una RPG más sí. que otra cosa, entonces también es un poco más diferente, pero pero bueno, volviendo a Sekiro y tema de la historia, también tenemos diferentes vertientes de la historia, como viene siendo característica también de los Souls, ¿no? Diferentes finales, tenemos un total de 4 finales, yo he sacado 3 de momento, me falta uno que no sabía ni que existía, yo he tenido que mirando o sea, los finales de, porque quería mirar algo del final más temprano que puedes conseguir cuando yo ya lo había hecho, de ver si podías cambiar una cosa, y veo que hay 4 finales y digo, anda, me falta uno, todavía no lo he conseguido, ni sé muy bien cómo conseguirlo, pero bueno, hay cuatro finales, ellos distintos, mejor o peor a tu elección. Hay uno que es claramente el malo y hay, bueno, depende, hay uno que es claramente el malo, no. Hay uno que es claramente el malo. Me encanta. Te lo estoy diciendo. No, tío, es que se ha pasado. Bueno, ya lo sabes tú. Es que no quiero hablar contigo de spoiler, por eso. Es que si digo, hombre, no sé. Imaginemos. Es que no puedo hacer ninguna comparativa porque ya suelto spoiler. Vale, más fácil. Que cuando consigues, por ejemplo, en el GTA V, controlar a los 3 personajes, acaba el juego. Para que tengáis una idea, ¿no? No. ¿Vale? No, no digo eso. digo de tiempo de juego. Ah, de tiempo de juego a la mitad del juego, así. Sí, un poquillo antes. De tiempo de juego a la mitad del juego, así. Ese es el final malo, de maldad. Luego hay otros 3 finales que son buenos y ya depende de cada uno, lo típico, cuál te parece mejor final y puedes elegir, entre comillas, si consigues hacer todo lo que tienes que hacer para tenerlos disponibles, ¿vale? Luego tenemos los típicos NPCs, también de los Souls, que están ahí, nos hacen sus diálogos, tienen sus subtramas y demás. Y muchas zonas más abiertas que en Dark Souls, porque aquí tenemos toda la jugabilidad vertical, que es una maravilla como lo han hecho. Sí, sí, todos sí, los recovecos sí. que hay, todo el rato estás mirando. Si en los Dark Souls vas mirando todo el rato a ver si encuentras objetos, pero vas mirando al suelo. Aquí vas mirando hacia arriba, hacia abajo, a ver si ahí hay un sitio al que me puedo lanzar con el gancho, a ver si puedo llegar a esa cueva de allí. No, es que allí se tiene que poder llegar porque, jo, pero por aquí no. Ah, mira, allí hay un sitio para lanzarse con el gancho, pero no llego desde aquí. Ah, igual si salto y llego allí y tal. O sea, es muy vertical, es muy moverte por los tejados como un ninja, acechando a los enemigos, pillándoles por sorpresa. Llego a uno, me lo cargo desde el aire, me escondo en la hierba, mato a otro, me vuelvo a esconder. Un mogollón de cosas. Esa sensación de mundo abierto es muy superior en este Sekiro que lo que era todo el Soulsborne, porque lo que tú bien dices, hay dos verticalidades. Está la de tierra. Bueno, hay tres. Sin entrar en más detalles. Hay una verticalidad de tierra, que es la, como tú dices, voy mirando objetos y voy mirando al suelo y para adelante. Pero gracias al gancho, te ofrece otra perspectiva, te cambia el mundo. Cuando consigues el gancho, te cambia toda tu percepción de lo que es el escenario. Y está todo tan bien interconectado, tío, todo tan bien interconectado, que en ese sentido juega a una liga como la del Dark Souls 1 o el Bloodborne. Está todo muy, muy bien conectado. Todo tiene sentido. Y eso da gustísimo. Da, vamos, buah, qué bueno. Respecto al mapa en general, yo no estoy para nada de acuerdo. No, ¿por qué no? Hay cosas que no tienen ningún sentido. A ver, hay dos cosas que sí, que son de locos. Que son cosas que, pues, esto lo has puesto aquí porque viene bien. Porque no tiene ningún sentido, es imposible que esto lleve aquí. Y lo demás sí, las zonas principales sí están conectadas. Pues es un mapa típico. Pero hay un par de cosas que dicen, joder, cosas que tú dices, me rompes, tío. Hay dos cosas que sí. Pero las dos esas nada más. El resto no. Todo lo que es el conjunto de esto sucede en una provincia, que es de la provincia del clan Ashina, ¿vale? Donde está la zona de Hirata, todo, ¿vale? Pues en esta provincia todo está genial. Y es lo único que descoloca un poco es como, por ejemplo, en el Dark Souls 1, el irte a la zona de Artorias, para el que lo haya jugado. ¿Vale? Ah, yo no me refería a eso, ¿eh? Me encanta que. Es que no puedo decirlo. Está en una parte total. A ver, luego lo hablamos tú y yo en privado, pero sí que va por. Yo sé cómo quiere lo que quieres decir. Lo que no quiero decir, tío, es que sea la puta. Yo me refiero a, por ejemplo, yo estoy en una zona y ahora cruzo esta puerta y estoy en otra zona que está mucho más lejos y es imposible que conecte directamente. Ah, bueno, eso sí, ese fallo es brutal. Ese fallo y el que yo te comenté en privado del boss ese son los dos fallos que yo le veo. Que yo te digo una cosa. Aun siendo obras de arte y adorando como adoramos todo lo que hace Miyazaki, tiene sus fallos. Dark Souls tiene sus fallos, Dark Souls 2 también, 3, Bloodborne. Nacho tiene Juanlu cuando no tiene agua ni luz. Todo el mundo tiene fallos, ¿vale? Ni Grog. No, Grog siempre tiene. Te chupa el brazo y ya está, tiene. El brazo. Pero este tiene sus dos fallos, pero es verdad. Y sobre todo, el que tú dices de conseguir conectar por una puerta una zona con otra, ese es una... Esa es una sacada, ¿qué coño haces? Sí, sí. Además, que es que, ¿sabes? Pasa que yo solo quería hablar contigo, luego lo hablaremos en privado, porque justo estaba yo diciéndote en su momento, yo creo que a ese puente podemos llegar. Y tú, no lo sé, tío, no lo sé. Y estábamos hablando tú y yo en privado, porque él y yo llevamos todo el rato, nos estamos mandando mensajes de por dónde vas, tal, no sé qué. Y justo esta puerta es que era buenísimo. Yo cuando lo he visto he dicho, no puede ser verdad, tío. Me cago en la puta. Ahí se le acabó el presupuesto, supongo, pero bueno. Pero aun con todo eso, aun con esas minucias, porque son minucias, eso al fin y al cabo no te rompe la experiencia de juego ni cómo catalogarlo. Estamos ante una obra maestra, y digo yo, y siento cátedra, y lo certifico aquí bajo notario judicial, fedatario público, como va a ser nuestra Seina. Este juego es el GOTY, ya lo digo, GOTY, y encima para mí, yo lo digo, es el GOTY de la final de la generación. Con esto se acaba. Solo hay uno que no va a salir este año, que le podía quitar el GOTY si saliera este año. Sí, Cyberpunk. Pero para mí es el GOTY de la generación, uno de los GOTY de la generación con mucha diferencia. Es una locura lo que te ofrece. Es que cuando todo el mundo cuando lo juega, lo dice, dices, que me cago en la hostia lo bien que me lo estoy pasando, porque es un juego. Es un juego Se pone bastante arriba en mi lista de juegos de From, ¿eh? Y en mi lista de juegos de la vida, vamos, de siempre. La vida. Es una locura lo que ha conseguido este juego. Y de verdad que el juego lo merece, con esto ya orientando un poco ya la despedida y al final del programa, el juego lo merece. Como análisis, no vamos a entrar en profundidad, ya lo habéis visto, ha sido unas pinceladas, sin entrar en spoilers. Os tendréis que venir y escuchar el especial cuando toque de Sekiro, ¿vale? Pero de verdad, este juego yo no le doy la mayor nota porque no sé cómo darla, porque para mí Grog añejo de barril de vamos 15 a ponerle años, cuidado, con Coca-Cola Quantum. Ponle un buen saque. Va. Te voy a poner un saque añejo del clan Grogshina. ¿Vale? De, del feudo Nuka-Kolo. ¡Dekaしたぞ, Sekiro! ¡Tamaranu! De verdad, esto ha sido... Es que... Esto yo solo lo catalogo al nivel de obra maestra. Y obra maestra de la vida. Esto entra en un top de los juegos de tu vida. Directamente. Es una pasada lo que se ofrece, lo que te muestra, lo que mejoras. Sales siendo mejor jugador de este juego. Es que eso es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Y este juego lo consigue. Así que, de verdad, mi conclusión sería eso. No lo compréis, sino... Ya lo tenéis que tener comprado, aunque no os guste los ninjas, aunque no os guste el Japón feudal, aunque no os guste la espada ni los juegos de espada, es que da igual, compradlo. Pregunta que os lanzo a los dos. Dale. Tanto a ti, Fali, como a Sitter. ¿God of War 4 o Sekiro? ¡Oh! Sekiro. ¿En serio? Sekiro. Sí. No, y lo digo, y te lo estoy diciendo que a mí me queda poco para pasármelo, ¿eh? Yo todavía no me lo he pasado. Y a mí me ha roto los esquemas, porque yo no me esperaba... Es verdad que yo venía con mucha ilusión de hace mucho tiempo, soy muy seguidor de From Software y de Miyazaki, pero yo no me esperaba esto, tío. Es que yo no me esperaba que me iban a romper así, tío. No. Me ha descolocado. God of War me parece una... A mí me jodes ahí, tío. Porque es que a mí me parece una obra magnífica. Cuando termine la saga de God of War... Claro, es que es eso. Cuando termine God of War saga... que le voy a llamar yo así, a la parte esta que empieza con God of War 4. Uh-huh. Cuando termine la saga ya hablaremos. A día de hoy no. A día de hoy claro, Sekiro es que sin duda. God of War es la polla, pero quizás le pesa que queda totalmente abierto, ¿no? Claro. Pero, ¡fua, tío! Es que son juegos muy diferentes. Son juegos muy diferentes y de altísima calidad los dos. Lo que pasa es que hay apartados en los que God of War, por cómo está hecho y cómo es, pues es muy superior, y apartados en los que Sekiro, por de quién es, es muy superior. Claro. Tú fíjate, a mí se pone, decía, muy arriba en la lista de los juegos de Front, que yo soy muy fan, y porque a Dark Souls 1 le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Si no, objetivamente, a mí me parece que la lista está Bloodborne, Sekiro y los Souls. Wow. Para mí. Es demasiado Sekiro, es que no lo puedo imaginar. Mm. Es demasiado. Y yo lo digo, God of War me encanta, me parece que, como dice... Bien, Cícer, es un apartado gráfico, por ejemplo, uno de los grandes fuertes, ¿no?, de él, y sonoro y tal, pero como lo dices, es una saga, es el primero de unos cuantos juegos, es genial en todos los aspectos, pero Sekiro es que juega en otra liga, porque si hacemos un, objetivamente, englobamos todo lo que ofrece Sekiro y todo lo que ofrece God of War, Sekiro es un juego como más cerrado. Más te ofrezco este juego y vas a recordarlo toda tu vida. Y God of War lo vas a recordar toda tu vida, pero a lo mejor cuando juegues a la tercera entrega de esta saga ya no te acuerdas del primero porque te has volado a la cabeza la tercera y es la mejor de todas con diferencia. Este no, este es un juego que va a recordar de por vida, y la jugabilidad, la sensación de tener ese mando y de mejorar tú, eso no lo tiene God of War ni se... Eso yo no he visto ningún juego, la verdad, hecho no. Así como en este, en ninguno. No, eso no se le acerca a nadie, vamos, es una locura lo que ha es que ¿cómo catalogamos un juego? Este juego, y si no quiero irme mucho, porque aparte de que hablo mucho, es que no quiero que se extienda mucho el programa, quiero clavar las dos horas y poco, como siempre. Este juego ha innovado en los videojuegos a nivel de cómo los conocemos. Esto va a ser, y lo digo así, la parte de jugabilidad del juego es una innovación brutal. Se ha adelantado como una generación. Es una cosa que yo no había visto y llevo jugando a videojuegos desde que no me acuerdo, ¿no? Desde que tengo Urso Razón y antes. Sí, desde muy, muy pequeño. Ya hay cosas que yo no recuerdo ni el primer videojuego que jugué. Imagínate si era pequeño. Vamos, ¿qué crees y que... Y de verdad, yo no he visto esto. ¿Qué crees que va a marcar un presidente como Zelda Breath of the Wild, no? Por ejemplo. O como lo marcó Mario 64, que cambió lo que era nuestra forma de entender las plataformas. Mm. Es una innovación muy alta lo que hay. Es que es un... Es que no es... Es Fíjate. Pillar el teaming. No es pillar el teaming. No, hostia, es que he pillado el teaming del personaje. Ya, no. No, es que es otra cosa, tío. Es que tienes que jugarlo para entenderlo. Yo creo, Juanlu, que no va a marcar en ese sentido. No va a marcar como el Zelda o así, porque no es una innovación a nivel de diseño. Un mundo que no se ve que si las físicas... Es muy difícil de hacer esto. Es coger, introducir una jugabilidad que no llegue, porque hay mucha gente que se está frustrando mucho. pero que no llegue al punto de es casi imposible y notar la mejoría, pero de una forma tan exagerada, que a mí me parece muy difícil de hacer esto. Intentar imitar esto es difícil, atreverse. Voy a intentar hacer un sistema rollo el Sekiro, a ver qué tal. Porque claro, no es... A ver, por ejemplo, yo ya sé que tampoco es fácil. Voy a intentar hacer un Zelda Breath of the Wild. Vale, evidentemente, sí. No es fácil, ¿vale? Pero puedes intentar... Vale, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer que todo se pueda quemar, que haya gravedad, que encuentre las cosas, que esto, que lo otro, el motor de físicas, que tal y que cual. Vale, ¿lo podemos hacer? Bueno, vamos a intentarlo. Pero claro, o copias el sistema de Sekiro, que no lo vas a hacer. No, enemigos que tengas que hacerles dos golpes mortales y los parries y tal, eso no vas a hacer tal cual. Entonces, si la innovación es hacer un sistema de ese palo de difícil, de autoaprendizaje de tal... Uf, plantearte eso es como una creatividad más desde cero, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no puedes coger y copiar, es más difícil. Entonces, sí que estoy de acuerdo con lo que dice Fari, de que no hay nada parecido a eso y que puede marcar algo nuevo, pero de aquí a que alguien empiece a hacer algo de este rollo o que lo consiga... No. Entonces, ¿pensáis que va a costar más hacer un Sekiro-like que un Soul-like, no? ¡Hostia! Sí, mucho aquí a Lima. Guay, mucho guay. Más. Me mola mucho escuchar eso, de verdad. Es que de verdad... Mucho que más por todo digo, lo que te he dicho. Es que es eso, es que yo nunca lo he visto, nunca. Y mira, y lo mismo que se dice, que hemos jugado muchísimas miles de horas en muchísimos juegos. Yo no he visto jamás en mi vida esta sensación de que tú mejores. Es que tú sales de este juego siendo mejor jugador, que eso no lo va a conseguir. Y por eso te digo que va a innovar. Innovan los videojuegos, pero que innoven los videojuegos no implica... que has sentado las cátedras para que todo el mundo te imite y a partir de ahí todos los juegos cambien. No. Has innovado los videojuegos porque has metido una cosa que nadie había hecho y la forma en la que la has metido eres el mejor con mucha diferencia. Si alguien tiene una especie de vaga forma de parecerse a esto, es que no lo hay. Y si alguien lo intenta, es que no lo va a conseguir. Y si lo consigue, a ver, tiene que ser un clon brutal. Pero clon, genio que lo consiga, pero... Es que es una locura, tío. Es una locura. Es que es coger un mando y entrar siendo un jugador noob y salir siendo... Sentirte un pro. Sentirte un jugador... Joder, me cago en la puta. ¿Cómo he mejorado, tío? Ah, bueno. Vale, pero... Es que me cago en la hostia. Es que sales siendo mejor jugador, tú. Y, ¿sabes? Entienden... No sé, yo el mando de la... Yo lo juego en Play 4 y yo ahora veo el mando de otra manera. Es que lo entiendo de otra manera. te lo juro. La vida. No. Yo veo el mando... No el mando... Le he dejado la coca y todo, tío. No, pero el rollo no, es... No, eso ni de coña. Nah, soy ballenero. Y el rollo es ver cómo yo antes, por ejemplo, muchas veces vas por el... Como yo digo, que no vas por teaming, es que esto no es teaming, de pulsar R1 en este momento, pulsar... No. Tienes que escuchar, tienes que jugar escuchando los golpes de la espada, los choques de espada, el prever ataques, el cuando tú ya sabes que va a venir un ataque, saber cómo bloquearlo, saber cómo esquivarlo, no. Sino saber cómo evitar que ese ataque te joda a ti de cara, porque estás preveyendo 5 pasos en el futuro, porque dices, a ver, yo ahora mismo tengo la guardia tocada. Si yo ahora mismo sigo atacando y bloqueando, me voy a subir la resistencia, me voy a cansar, y tienes que ir, estás preveyendo, pum, pum, los pasos, es demasiado, tío, es demasiado. Como que lo más, sí, lo más, di, Juanlu, dale. Sí, que volviendo a mi programa anterior, como sería la saga Legend of Heroes, que has visto la verdad, ¿no, Fali? Buah, he visto la verdad. Que has llegado a un nivel inhumano de dominio. Es que no, y de verdad, y no solo a nivel humano, que al final yo soy de los que piensan que no hay ningún juego difícil. Son la perseverancia y la existencia consigue que tú te pases un juego porque para eso se ha creado. Tiene un fin y todo el mundo consigue llegar a un final, si un juego tiene fin, claro, no el World of Warcraft. Pero si un juego con final, pues tú vas a llegar a ese final... de una manera o de otra. Este juego sudas para llegar al final porque encima han quitado la peculiaridad de que te ayuden en combate. Eso lo adoro. Eso de que no tengas que poder invocar a alguien hace que tú tengas más satisfacción a la hora de matar a un boss, pero a lo bestia. Y te lo juro, es que, bueno, lo hemos comentado Josu y yo en privado muchísimo. Es que es otra cosa, es que estás jugando en un nivel... ¡Bah! ¡Qué guay! Simplemente para concluir, pero es que sobre esto para concluir, es que lo que decimos, Juanlu, yo me paso el juego y estoy acabando ahora ya la segunda vuelta. O sea, en los Souls también ocurre, porque ya sabes jugar, pero es que aquí es tan exagerado volver a empezar, no a partida plus, que yo he empezado otra vez de cero y siendo un mierdas, que es lo sé, igual que el principio, el Shinobi es igual. Llegar al primer boss y destrozarlo, tío. Pararle todos los golpes, no dejarle respirar, reventarlo a la primera y decir, ¿y este tío? Me pareció tan jodido la primera vez. Si lo he machacado, tío. Si no me ha podido casi tocar. ¿Qué cojones? Pues, y eso que sientes ahí cuando dices, joder, soy el puto amo, chaval. Vamos, que haciendo un símil, aunque no sea lo mismo que el Dark Souls, en Dark Souls, aunque tú mejores como jugador, siempre llegas a ese jefe que aunque seas bueno, te sigue jodiendo. Aquí me hablas más o menos que llegas a un punto que eres tan bueno en el Sekiro que aunque te ha costado mucho más dominarlo, llegas a un punto que los jefes te los violas. Sí, o sea, no tanto, porque hay bosses bastante más chungos, pero sí. O sea, la proporción de jugador-personaje es mucho más bestia en favor de jugador aquí que en los Dark Souls. Guay, guay. Y aparte que tú, no solo como hemos dicho antes, que mejoras, sino la sensación de superioridad, que tú te sientes muy superior a un boss que hasta hace unos minutos era un dios, tú no lo podías tocar, decías que no puedo. Es que no. Llega un momento que yo estaba peleando con el tercer boss de la trama principal y yo decía, es que no puedo, tío, es que no puedo. Y ya me he relajado, he muerto otras dos, tres, cuatro veces, pero ya he empezado a ver pautas. Y he dicho, a ver. Aquí, pom, pim, pam, pam, pero esto no. Esto, ahora, venga, ya, hostia, sufriendo, pa, pero lo he matado. Y tío, cuando lo he matado, tío, he cogido, he soltado el mando, he apretado los puños y he hecho de aquí en plan. Me he convertido en Super Saiyan. ¡Joder! Te lo juro, he dicho, joder, jódete, cabrón. En plan, esa satisfacción de hostia, colega. En plan, es que es demasiado. Es que, bueno. De verdad, Sheina, es que, puf, qué guay está. Venga, acabamos ya, tío. Es la palabra, qué guay está. Acabamos ya. Ahí tenéis nuestra recomendación, que creo que quedó clara, la nota. Y, en fin, comprad Sekiro, jugadlo, rejugadlo, porque vale muchísimo la pena. Es un juegazo, un juego único en muchos aspectos. Cada céntimo, tío. Y de verdad que espero que From Software con Miyazaki siga en esta línea, trayendo cosas. O sea, es que ya no seguir una saga, sino atreverse, que lo que él dijo desde el principio, no quiero hacer Dark Souls, quiero hacer algo diferente, algo nuevo. Lo ha hecho. Y de menuda forma que lo ha hecho. Oh. Por mí, que intente todas las cosas nuevas que quiera, porque si le van a salir así, madre mía, tío. O que siga por estos derroteros, que siga sacando nuevas cosas. O que IP, se haga un Sekiro 2. Innoves, o Sekiro precuela, Sekiro 2, continuación, lo que quieran. Pero de verdad, esto. Es que no vea, de verdad. Bueno. Es que demasiado. En plan, en serio, tenemos un genio. Hemos tenido la suerte de estar en la época en la que podemos disfrutar de este genio en su plenitud y jugar lo que nos ofrece de forma, como quien dice, entre comillas, pronto, porque cada pocos años saca un juego. Que Dende nos guarde muchos años de salud a Miyazaki, porque esto es demasiado. Que una cosa antes de que cerremos, recalcar eso, que el Devil May Cry 5 es muy bueno también, ¿vale? Que es que habéis puesto este juego a tan altura que parece que el otro es una mierda ahora. Devil May Cry es la hostia, ¿eh? Como hack and slash, me parece la hostia. Bueno, venga, nos despedimos ahora ya, sí. Vamos a las despedidas. Nos despedimos, un programa un poquito más largo, pero que valía la pena porque teníamos ahí temas que debatir al principio bastante importantes. Dos juegos para analizar que no queríamos que... Habíamos pensado en hacer uno esta semana y dejarlo para otro para la otra, pero si no, Sekiro no lo podíamos retrasar y Devil May Cry no. Ya se nos iba una semana más, así que hemos metido los dos. Y bueno, media horita más, así que Seina, hasta la semana que viene. Hasta luego. Ha estado bien, ¿eh? Hoy he participado. Has interrumpido mucho, ¿eh? Con todo lo que decir. Qué va, si yo me porto muy bien. A ver si le dejas hablar a Fali un poco la próxima vez. No, pero nada, yo voy ahora a jugar un poquito. No, en verdad no puedo, no tengo tiempo. Pero este fin de quiero acabarme ya el de... Sí, en verdad tengo unos libros tochísimos sobre el escritorio. No. Que luego os mando una foto y veis mi sufrimiento. Pero nada, yo este fin de acabaré el de Devil May Cry. Y pues a ver qué traemos la próxima semana. Que va a ser muy bonita y muy todo como siempre. A ver si estamos otra vez todos. Bien. A ver, ojalá. Así que nada, vale, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Juanlu, tío, hasta la semana que viene. Esperemos que sí, que hasta la semana que viene. Y no olvidéis. Sí. A Pirate I wasn't to be. con que nada, que como siempre, que disfruta mucho del programa. Unos juegos increíbles que hemos traído esta semana. Al final me ha alegrado que hayamos grabado más tarde. Está un poco en modo off gran parte del análisis del Sekiro, porque yo en vez de escaparme como una cucaracha como Nacho, una mutaracha, he estado aquí un poco en modo off, pero al final, por ejemplo, el programa, si os fijáis, sí he participado un poquito más. Como tiene que ser. Pues venga, tío, estamos en el siguiente. Venga, tío, un placer. Fali. Bueno, yo ya como Sekiro ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. No, en serio. Vamos a hablar horas, no, lo siguiente. En los especiales voy a hacer un inciso, ¿vale? Que esto no lo hemos comentado durante el programa porque lo quería dejar para el final, para la despedida, porque prefiero despedirme de esta manera. Estrenamos Avatar del programa, ¿vale? El gran Oliver Ibáñez, Olipart, que os pondremos ahora los enlaces y todo, nos ha hecho un avatar, un logo de programa, que lo vamos a usar a partir de ahora de forma oficial en todas nuestras redes sociales, en iVoox, en todo. Este logo, que se ha currado el buen amigo Oliver, es Guybrush Threepwood, que es el protagonista del Monkey Island, caracterizado como un cabezón de Fallout agarrando una botella de grog con Nuka-Cola. Y entonces, desde aquí queríamos darle las gracias. Igualmente vendrá a hacer una entrevista la semana que viene, estoy intentando concretarla porque por horarios, en la que cogeremos y les hablaremos en profundidad del trabajo de Oliver, creemos que lo merece. Y aparte nos dará unas pautas de cómo se le ocurre la idea, de su tipo de trabajo, cómo lo orienta y de qué forma, porque esto ya habéis visto que tiene que ver con los videojuegos también. Y nada, que espero que os guste lo que es el programa, esperemos que os va a encantar, no os va a gustar, os va a encantar lo que es el nuevo avatar y logo. Y nada, tío, esperando de verdad, con deseos, tener un poquito más de tiempo, porque Sekiro nos lo ha robado tanto a Cicer como a mí, para poder terminar de grabar el siguiente especial, que será Dark Souls 1, y ya está. Y a disfrutar de Sekiro, que me voy ahora de tu rato a jugar. ¡Ja! Pues yo, Cicer, también me despido. Nos vemos la semana que viene con más cositas. Y también tenemos eso. Estamos preparando los especiales. Estoy preparando yo por ahí también otra cosita con desarrolladores, que a ver si puedo montarla pronto. Y traeremos a nuestro querido autor de Avatar también. Así que tenemos las cositas pendientes. Me despido. Nos vemos la semana que viene. Yo, chao. ¡Y qué cabrón! Recordamos a todos nuestros oyentes que las opiniones vertidas por el individuo Fali no representan en medida alguna a los integrantes del podcast.